Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como siempre os habla Víctor, hoy volvemos con una de las sagas más importantes de Naughty Dog. Esta noche analizamos The Last of Us Part 1. En el debate hablaremos del culebrón del año, la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos un viernes más, viernes un poco atípico, bueno, empezamos... poco antes de, bueno, bastante antes de lo normal, y porque además hay un mundial de fútbol, bueno, pues nada. Pero es la primera vez que el Complejo Lambda hace programa un viernes de mundial, así que lo raro es que sea en diciembre, pero bueno, ya ha pasado. Tenemos con nosotros también al señor Jorge, muy buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches, amigos y amigas. Hoy tenemos toda la actualidad del mundo de los videojuegos. He estado ahí amasando noticias para traer las fresquiñas del día. Así que los vamos a disfrutar, lo vamos a pasar muy bien. Sentaos, tomaos algo fresquito, porque vamos allá. Contamos también una vez más con el señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches. Oye, una pregunta. ¿Escuché bien el juego que analizamos? ¿Qué hacemos? ¿Un retro de análisis hoy? ¿Cómo? ¿Un retro de análisis? ¿Un retro análisis de principal entonces? Porque claro, ese juego se analizó hace años en Play 3. No sé, me coge por sorpresa ahora. Muy bien, Gaspar. Bueno, y también contamos, por supuesto, con el señor David. Hola, pues nada, yo ya de ese retro de análisis, que es un reto personal. Y... y nada, hoy he hecho mucho frío, así que lo de fresquito, Jorge, yo lo matizaría, yo algo caliente, un cocido o algo así, ¿no? Hoy he hecho tomaría algo fresquito, me tomaría. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y nos vamos con las noticias, no sin antes, señor Jorge, como siempre, repasar la encuesta de la semana pasada. Pues sí, la encuesta de la semana pasada, que tuvimos, como sabéis, programa, bueno, de hace dos semanas, vamos a decir, ya no es la semana pasada, nunca va a ser la semana pasada, o por lo menos de momento. ¿Y qué os preguntábamos en este programa que tuvimos sobre Xenoblade Chronicles 3? Os preguntábamos si creíais que moriría Twitter. Esto ya es una noticia muy de hace dos semanas, ¿vale? Pero todos pensábamos que a lo mejor Twitter chapaba para siempre, ¿no? Porque hubo ahí un... Bueno, hubo una disputa bastante gorda desde que lo pilló Elon Musk y bueno, y lo que le está haciendo los trabajadores. Entonces, os preguntábamos esto, ¿creéis que morirá Twitter? Y teníamos cuatro respuestas. La primera es sí y también cerrará el foro del complejo. La segunda es no, eso sería inaudito. La tercera es, sí, los empleados que dejó con vida le han hecho la pirula. Y la cuarta, no, el monocazoide ya ha ido a dejar currículum. Y bueno, tengo que añadir una cosa, y es que el foro sobrevivirá a todo, incluso al cierre de Twitter, ¿eh? Bueno, pues con 0% de los votos tenemos la respuesta sí, y también cerrará el foro del complejo. Nadie lo ha votado eso, porque nadie se cree que el foro del complejo Holanda pueda cerrar, ¿vale? En tercera posición, con un 8% de los votos, tenemos no, eso sería inaudito. En segunda posición, con un 38% de los votos, ojo, la respuesta sí, los empleados que dejó con vida le han hecho la pirula. Y el ganador de la noche, con un 54% de los votos, es no, el monocazoide ya ha ido a dejar currículum. Y yo creo que le han pillado al monocazoide porque Twitter sigue encendido, de momento. Sigue encendido, pero tuvo ahí un par de momentos esta semana que sí que no, ¿eh? Quiero decir que fallaba y tal, no sé si lo visteis. No, yo no me di cuenta. Sí, a mí me pasaba que pinchabas un tweet en el timeline, lo veías perfectamente, lo pinchabas y te ponía, este tweet no existe. Volvías para atrás, hacías lo mismo y te volvía, y a lo mejor a la tercera, a la cuarta, ponchabas el tweet y entonces sí podías leerlo. Curioso. Pues yo os pregunto, y empezando por Óscar, porque estaba hablando, ¿crees que va a chapar Twitter, Óscar? En algún momento de nuestra existencia, sí, ya sea porque el sol acaba con su energía y se convierte en una enana blanca o lo que sea, pero sí, eventualmente dentro de un tiempo, pues Twitter se irá a la mierda como el resto de la humanidad. Pero a ver, porque lo haya comprado Elon Musk, creo que no. Víctor. Yo creo que no, que Twitter va a seguir, vamos. De hecho, es que es curioso porque durante estos días yo he visto el panic en redes sociales, gente haciéndose Mastodon, Hive, todas estas alternativas random que existen de Twitter. Yo me hice uno de esos, pues, que era pochísimo. Pues yo de ti, espero que la contraseña de Hive no la uses en muchos sitios, porque tuvieron una brecha de seguridad de la hostia, parece ser. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente, que el tema es que yo no creo que sea posible ahora mismo que Twitter se muera. Es decir, pasarán cosas, se transformará y todo eso, pero la muerte de algo así es mucho más lenta y progresiva. Es como Facebook, ¿no? Que es Walking Dead en este momento. Quiero decir, lo usa solo la gente de más de 40 años, ¿no? A ver, es que con Facebook yo pasó no uso una Facebook, cosa. Facebook empezó, como todos sabéis, y la gente joven lo usaba. Pero ahora mismo la gente que usa Facebook son las madres, las abuelas y alguien que aún queda por ahí en algún grupo de estos de lo que sea, pues que sigue teniendo actividad. Los grupos de EGB, vamos, y cosas así. Pero eso es lo que me sorprende de Facebook. Nada, de cualquier temática. La interfaz es una puta mierda, es liosa y sin embargo la gente mayor sigue en Facebook y lo usa. Porque es como una interfaz horrible. Es, pues te eso. Te pierdes buscando, manejando eso. Pues la gente mayor ahí metida, ¿no? Es la red social vieja y confiable. Es así. Bueno, pero quiero más respuestas. Quiero la respuesta de Gaspar. Gaspar, ¿va a chapar el Twitter, sí o no? No, a ver, hasta que yo no monte mi red social en unos añitos, no. Luego igual sí. ¿Cómo le llamarías a tu red social, Gaspar? Negrura. ¿Cómo? Trolls. Yo pensé que llamarías, no sé, Troll Station o algo así, tío. Libertad total, trolls. Hala. Todo el mundo pueda trollar y hacer lo que quiera. Me parece un nombre muy dinámico y que seguramente tuviera éxito, mucho éxito. Vale, David, ¿tú qué crees? ¿Va a cerrar o no va a cerrar el Twitter? Yo voy a explayarme un poquillo porque leí un artículo interesante de un ingeniero al que le preguntaban si Twitter se va a morir. Y decía este ingeniero, que evidentemente es un catedrático y sabe mucho de estas cosas, decía que aunque es cierto que Twitter ha perdido pues una gran masa laboral, que era la que conocía, digamos, pues el funcionamiento interno de la empresa y de la red social, y eso es un valor importante, y aunque traigan gente nueva y talentosa, conocer, digamos, los entresijos de Twitter va a llevar un cierto tiempo, va a ser algo progresivo y que requerirá una formación específica. A pesar de todo eso, la muerte de Twitter, aun con todos estos ingredientes, vamos a decir, insalvables, no va a ser de un día para otro. Como tal, pues irán fallando cosas progresivamente, y a lo mejor es cuestión de a lo mejor de meses o años, ¿no? Siempre y cuando, ojo, esta situación actual se mantenga en el tiempo. Y yo pienso que no. Yo pienso que al final el MASC este pues conseguirá refuerzos, conseguirá gente preparada y saldrá adelante. No creo que lo que esté pasando ahora sea algo que se mantenga en el tiempo. En cualquier caso, ya os digo, los problemas que tiene a día de hoy tendrán una capacidad de ser graves, no ahora ni mañana, sino dentro de bastante tiempo. Dicho esto, si Twitter se muere, a mí la verdad es que me importa un cojón. Sinceramente, yo seguiré con mi vida tranquilamente disfrutando de mis cosas. No me va a quitar el sueño, la verdad. Pero bueno, es una red social que tiene su cierto encanto. También tiene mucha mierda, seamos sinceros. Twitter está plagado de puta mierda. De putísima mierda. Totalmente. Creo que es la red social con más mierda que existe. Pues, por mi parte, yo no creo que chape, amigos. Porque tiene una base de usuarios tan grande que incluso aunque le fuera muy mal, llegaría alguien y se haría con el timón, ¿no? Y a la gente le gusta, está acostumbrada y le gusta y no quiere ir a sucedáneos, quiere ir al original, porque los sucedáneos, entre otras cosas, son bastante pochos. Pero quién sabe, a lo mejor sale un sucedáneo dentro de poco que le haga la competencia aprovechando este desliz, ¿no? En cualquier caso, bueno, por ejemplo, para mí el Twitter es bastante útil para enseñar un poco el trabajo, para buscar trabajo, me ha servido también y cosas así. Pero se utiliza con mucha irresponsabilidad, ¿no? Y a lo mejor estaría bien que pidiese que la gente fichara, que la gente pusiera su nombre real, ¿no? A lo mejor eso evitaría mucha de la mierda que hay, ¿no? Porque de verdad es que el anonimato hace que la gente se transforme en monstruos, a veces. Pero bueno, vamos con la otra encuesta, ¿vale? La otra encuesta de hoy. ¿Qué os preguntamos? Pregunta muy seria e importante, ¿vale? ¿Estáis siguiendo el Mundial de Fútbol? Y tenemos tres respuestas. La primera es... Óscar sí, ¿eh? Óscar, el autor de esta pregunta... Lo estoy obviamente siguiendo lo... ahora mismo, así que... Por eso lo digo, Óscar. la respuesta a la primera es sí, por supuesto. La segunda es no, me da igual. Me parece una buena respuesta. Quiero decir, la gente que no lo sigue es que le da igual. Y la tercera es el monocazoide y el cocademon están ahora mismo viendo a Brasil contra Camerún. Y Óscar también. Bueno, queremos saber qué opináis, queremos saber si seguís el Mundial. Es una especie de proyecto sociológico para ver qué pasa. A ver si nuestra audiencia es futbolera o no le interesa y tal. Y así pues nos hacemos una idea. No lo sigue, Jorge. ¿Eh? ¿Sabes quién no lo sigue? ¿Quién no lo sigue? Alemania, lo siento. Pues sí. Perdón, lo siento. Gracias, pues sí, Alemania. Muchas gracias, Alemania. Un servicio cojonudo, pero adiós. Bueno, Costa Rica tampoco. Bueno, pues lo dicho, chicos, la semana que viene leeremos las respuestas, ¿vale? Dentro de dos. Eso, dentro de dos semanas. Bien, bien apuntados. Por cierto, dentro de dos... Estaremos a dos días de la final del Mundial, si no me equivoco. La final pensé es que el día decir, 18, pero yo pensaba que iba a decir 20. Pensaba que iba a decir Óscar. 18. 18, sí. Yo pensaba, sí, correcto. Óscar, pensaba que ibas a decir algo tipo, pues estaremos muy cerca de Navidad, pues tenemos un programa interesante preparado, porque esto pasa todos los años. El último programa del año. Exacto, pero dices, hostia, ¿qué pasa en la final? Precisamente relacionado con el programa. Porque piensa que esta encuesta, bueno, si el Mundial ya ha acabado, cuando nosotros la contestemos en el próximo programa ya no tendrá vigencia ninguna. Exacto, así que la contestamos ahora. ¿Estáis siguiendo el Mundial, chicos? Vamos por oro, yo creo que alguien de aquí no está siguiendo el Mundial. Yo creo que es más fácil eso. No. Nadie, ¿verdad? Todos seguimos el Mundial. Pues ya está, contestada. Pero hay un detalle antes de que vayamos a las noticias. En función de lo que pase en estas dos semanas, llegaremos muy contentos el próximo programa o llegaremos un poco chafaos. Eso es lo que puede pasar. A ver. En función de lo que pase. Depende si España continúa, si España elimina en octavos, ya habremos superado el bajón, ¿no? Hombre, claro. Sí, pues, no, pero ¿sabes qué pasa, David? Que leeremos esta pregunta y nos dará un resquemor. Esa morriña de los buenos tiempos, cuando todavía no está eliminada. Pero confiamos en Luis Padrique. A ver, el resquemor de una eliminación en un mundial dura 4 años. Es el tiempo de luto hasta el siguiente mundial. Bueno, depende de cómo pierdas. Dura dos días. A mí me fastidiaría sobre todo por Luis Enrique, que es un tío que me cae de puta madre, y creo que hay cierto sector de este país que está deseando que se la pegue. Sí, sí. Ayer aprovecharon todos los monos de la película para que como mínimo llegue a semifinales y les calla a todos la puñetera boca, tío. Bueno, vamos a dejar aquí el tema futbolístico, si os parece. Digo que ayer aprovecharon la derrota de España a todos los malos de la película para sacar sus textos de mierda. Hombre, pues sí, a lo mejor llevaban guardados un mes en el escritorio para poder sacar. Los malos. O igual un par de años, puede ser, Oscar. Yo leí algunos tuits bastante cachondos de ayer con la derrota de España. Enhorabuena a Paco González. Felicidades a... Bueno, venga, vamos a continuar. Bueno, aquí todos estamos con Patrick, ¿eh? Todos estamos en el barco. Exactamente. Sí. Vámonos con las noticias. Vamos con las noticias, pero os recuerdo que podéis votar en nuestra encuesta en complejoanda.forodes.org, nuestro foro oficial que sigue vivo, pese a quien pese. Bueno, pues vamos a empezar porque tenemos noticias sobre Pokémon, que ya sabéis que el Pokémon Escarlata y Púrpura salió hace poquito y salió bastante roto. Creo que de aquí los únicos que lo hemos comprado somos Víctor y yo, pero todavía no lo hemos probado, ninguno de los dos. Y comentan que el juego salió con bastantes bugs, con bastantes problemas, ¿no? Entonces Nintendo ha publicado la primera actualización del juego, la 1.1.0, y trae algunas mejoras, pero no están corregidos todos los problemas todavía, ¿no? La gente todavía se queja, bueno, parece que se les ha ido costa arriba, ¿no?, el rendimiento del juego y tal. Y bueno, pues podéis ver las mejoras que trae en la página de soporte, pero bueno, algunas mejoras técnicas, como el tema de correcciones de algunos errores, la primera temporada de batallas clasificadas, o la música del alto mando, que tenía problemas también, pues lo han arreglado. Y pues se han añadido alguna cosilla más. Lo que comentan es que es un parche de 1 giga, ¿vale? Tenéis que tener 1 giga de espacio libre en vuestra tarjeta de memoria para poder descargaros esta actualización, ¿vale? Y bueno, Nintendo dijo lo siguiente: somos conscientes de que los jugadores pueden encontrar problemas que afectan al rendimiento del juego. Nuestro objetivo es siempre ofrecer a los jugadores una experiencia positiva con nuestros juegos. Y nos disculpamos por los inconvenientes. Nos tomamos muy en serio los comentarios de los jugadores y estamos trabajando para mejorar los juegos. Así que nada, este es el mensaje de Nintendo. Yo creo que, bueno, Game Freak, Nintendo, hay que darles beneficio de la duda, porque, bueno, ha salido mal el juego, pero están poniéndole remedio. Sobre este tema, el parche creo que ya lo sacaron hoy. Mejora un poco el rendimiento, pero le queda el juego para solucionar todos estos problemas, ¿eh? Ahora bien, voy a decir un par de cosas sobre este juego. Yo lo estoy jugando. El juego técnicamente es un desastre. Es un desastre, ¿vale? El rendimiento es muy malo y tal y cual. No estoy hablando de los gráficos, ¿vale? No vamos a entrar en el tema de los gráficos con Pokémon, que es un debate de siempre. Técnicamente funciona mal el juego. Ahora bien, curiosamente, este es uno de los juegos de Pokémon más divertidos de los últimos años. De verdad lo digo, ¿eh? Yo sabéis que sigo la saga habitualmente y tal. Y os puedo decir que el juego es un buen Pokémon. Es una tremenda putada que haya salido así, la verdad. Oscar. Sí, nada. Yo simplemente decir que alguien debería decirle a Pokémon Company que el que mucho abarca, poco aprieta. Porque están lanzando como 2 juegos grandes al año y yo creo que Game Freak no da abasto con tanto juego. Y se está notando brutalmente en esta entrega. Así que yo creo que deberían plantearse el programa de lanzamientos de esos juegos y espaciarlos un poquito más porque están intentando sacar demasiados lanzamientos en un espacio de tiempo muy reducido. Sí, yo creo que ese es el problema principal, Oscar. Que, fíjate, este año, este mismo año tuvimos Arceus, y a finales del año pasado, que es verdad que estaba externalizado ese desarrollo, tuvimos el remake de Perla y Diamante. Lo externalizaron porque entiendo que... No, pero yo voy a más bien por lo de este año. Este sí, Arceus año en febrero. Y Arceus es un juego, es un Pokémon tan grande como puede ser el... Sí, bueno, el actual. No sé si tan grande, pero es un juego ambicioso dentro de lo que es Game Freak, está claro. Pero yo vamos a ver, yo pienso... Está claro por qué salió este juego, ¿no? Noviembre, mercado navideño. Todo planeado, pensadlo. Las navidades, es un juego de Navidad, Pokémon. Punto número 2. Nintendo con los bundle packs para venderte la consola también. Porque este es un vende consolas, no tenemos que olvidarlo. La cuestión es que en esa, de esa fiesta, Nintendo no se quiso bajar. Y joder, a ver, si tú ves el juego que está totalmente roto, como era el caso, con unos problemas muy graves y demás... ¿Cómo tiene los huevos Nintendo de decir, lo sacamos igual, viva la Navidad, ¿no? Eso a mí me parece muy lamentable, ¿eh? Sinceramente. Gaspar. Te iba a comentar, pero yo no sé si hay toda la culpa a Nintendo, ¿eh? Date cuenta, Nintendo no es la dueña de Pokémon. Por eso he dicho son, de Pokémon Company yo en este caso. Tres empresas las dueñas, o sea, Nintendo puede objetar. Un momento, ese... Si ellos Gaspar, deciden el juego... Pero creo que ese accionista mayoritario, ¿no? Nintendo. No. Es el 33%. Está a tres partes iguales. No, e igualmente, igualmente Nintendo es el distribuidor en todo de el mundo. Parte menos, de culpa, menos, desde luego. Es el distribuidor en todo el mundo, menos en Japón. Sí, pero es curioso que Nintendo saca sus productos mimados. No le duele retrasar cosas como Zelda o otros juegos y ve que necesitan tiempo. Pokémon ha sacado tres juegos en un año. O sea, bueno, pero... O sea, culpar a Nintendo de eso, yo creo que es un poco... A ver, yo creo que es inviable que sigan sacando un juego de forma anual, ¿no? Pero no creo que toda culpa sea Nintendo, ¿eh? Hay algo ahí que no sabemos por detrás o algo, pero vamos. Hombre, la Navidad. Es que no tiene sentido. Yo creo que la culpa es de Nintendo. Y solo Pokémon tenga problemas. David. Yo, sinceramente... se trata de lanzar un juego en una plataforma de Nintendo, con lo cual entiendo que Nintendo tendrá gran parte de potestad para decidir o no decidir, ¿no? Y sinceramente, la campaña navideña, teniendo en cuenta que Switch este final de año está siendo un poquito flojillo, pues quizás sea más conveniente para ellos lanzar un juego un poquito roto, amasar fortuna y después ya dar explicaciones a posteriori, ¿no? Y más aún, seguramente creo que habrán pensado en que la media de público de Pokémon seguramente no sea tan exigente como podemos ser nosotros. Y esos fallos técnicos a lo mejor no son para ellos tan notables. Es una cagada, a mi juicio, por supuesto. Pero es que, amigos, la Navidad, el capitalismo manda. Y ya está. Pues yo creo que la media de público de Pokémon ahora mismo tiene 30 años. Bueno, eso es muy probable. Jorge. Sí, pero me refiero. Yo no, vamos a hacer, Oscar, no creo que sea gente quizás tan exigente como podemos ser nosotros. Pues a no nivel sé. A lo mejor de rendimiento. Digo yo pienso yo, vamos. A lo mejor me equivoco. Teniendo en cuenta además que, como ha dicho antes Víctor, pues el tema técnico en Pokémon gráfico, pues es como una especie de debate aparte, ¿no? Y seguramente han aceptado estos problemas, los han aceptado, los han asumido y están haciendo control de daños. Y ya está. Y es mejor hacer eso que a lo mejor perderte un periodo de ventas pues muy jugoso. Jorge. Bueno, yo lo que creo es que en caso de culpar a alguien, habría que culpar a Nintendo, que es quien lleva la estrategia de lanzamiento de los Pokémon. Están lanzando un Pokémon al año. Este año han lanzado dos, ¿no? Y realmente, realmente el querer lanzarlo, como dice David, en el periodo navideño, tiene una razón, que es importantísimo para un Pokémon, sobre todo para el Pokémon base, ¿no? Porque el otro que lanzaron es, bueno, se puede considerar un spin-off o se puede considerar un juego que, aunque es muy grande, es diferente, pero este es el Pokémon de toda la vida. Entonces, bueno, cometieron la cagada de lanzarlo rápido, asumiendo ese riesgo, que bueno, yo no lo he jugado, pero creo que no es tampoco algo injugable, ¿no? La gente se lo estaba pasando bien, pero tiene bastantes errores técnicos el juego que han ido solventando. Y seguirán solventándolo y yo creo que lo harán a toda leche. O sea, y este parche es una demostración de que se lo están tomando en serio, ¿no? Debo deciros una cosa, yo en FNAC aquí de Coruña lo tienen en puesto. ¿vale? Están siempre los chavalitos ahí jugando, siempre, siempre. Siempre algún chaval a preguntar, ¿me dejas jugar Pokémon y tal? Y la verdad es que lo que yo estaba viendo en ese momento, las veces que lo he visto, que con el Black Friday han sido más de las que me gustaría, la verdad es que tenía problemas por todos lados, ¿eh? Y ya si lo estás viendo en un momento puntual, a lo mejor donde cuestión de 5 minutos, pues no quiero ni pensar después lo que habrá cuando ya profundices más en el juego. Evidentemente le hacía falta más tiempo de desarrollo, eso sí. Sí, totalmente. A ver, de todas maneras, a mí lo que dijo Jorge, no, es que han sacado un parche. A ver, si ese parche fuese día 1, dirías tú, hostia, como se hizo gol y han estado trabajando y tal, y día 1 sale un parche. Pero no ha salido día 1. El juego ya lleva en el mercado, que lleva 3 semanas. Ha salido un primer parche para solucionar lo más grave. O sea, el juego sigue siendo un desastre. Hombre, pero es que esas cosas llevan trabajo Pokémon, y tiempo, ¿eh? Igual está 3 meses, luego te anuncian el siguiente y adiós. El juego queda como queda. Tardará un tiempo en que se resuelva de todo. Pero de todos modos, a ver, eso que comentaba antes también, ¿no? Si consiguen resolver los problemas técnicos, es muy buen juego, la verdad. Muy buen Pokémon. Y dentro de lo que es la saga, es un buen juego. Lo malo es que haya salido así y a ver lo que les lleva, claro. Vamos a seguir con más noticias. Bueno, pues Capcom ha anunciado una segunda beta cerrada de Street Fighter VI. Segunda beta cerrada, que ya sabéis que hubo una primera beta hace, pues, un mes o mes y algo, quizá incluso 2 meses, y esta segunda beta tendrá lugar entre el 16 y el 19 de diciembre, 16 y 19 de este mes. Entonces, si ya estabais apuntados al anterior y tuvisteis beta, la vais a tener automáticamente, o sea, vais a poder acceder a la nueva beta automáticamente. Pero si todavía no lo habíais hecho, tenéis que ir a la web oficial de Street Fighter 6, y apuntaros, ¿vale? Y así pues entraréis en el sorteo para entrar en la beta. El juego está bastante... O sea, bastante avanzado. O sea, lo que realmente están haciendo es balanceo de personajes, testeo de bugs, problemillas y tal. Pero la gente que lo ha probado, pues la verdad es que está bastante contenta con lo que ha ido probando. Y bueno, yo lo he podido probar un poquito y la verdad es que me parece que apunta maneras. No sé si lo habéis probado, chicos. No. Pues bueno, el caso es que esta beta tenía poquitos personajes, la primera. La segunda, no sé cuántos personajes va a tener. No han comentado si van a meter también a los personajes como Onda o como Dalsim, que habían sido anunciados hace poco. Y bueno, el caso es que vas a poder jugar partidas de Ranked, partidas de Casual también. También va a tener el Battle Hub. Y luego va a tener torneos abiertos y otros modos como Stream Battle, el Game Center, que el Game Center es súper interesante, ¿vale? No sé si estaba activado en la anterior beta, pero bueno, el Game Center consiste en que hay una zona... Bueno, el lobby del juego es como una especie de sala de juegos gigante, ¿vale? En plan, sala de juegos de torneo. Y hay una zona en esa sala de juegos, en esa especie de estadio, que tiene arcades clásicas. Y lo que comentan, lo que comentó Capcom es que van a ir metiendo algunos clásicos de Capcom de manera aleatoria. Es decir, quiero decir, pues lo van a ir cambiando el juego que hay para jugar. Va a haber como alguno que sea fijo y luego otros que van a ir cambiando. Y vas a poder jugarte juegos enteros, juegos clásicos de arcade de Capcom, pues allí, en tu Street Fighter. La verdad es que es un puntazo. Así que, bueno, si nadie tiene nada más que comentar, nos vamos con más noticias. Y vamos a hablar de Sony. Vamos a hablar de Sony porque... ha habido una noticia. Bueno, un amago de noticia, ¿vale? Que es que Gran Turismo podría llegar, Gran Turismo 7, a PC. No nos lo esperábamos. Para nada. Bueno, pues Kazunori Yamauchi, en una entrevista para GT Planet, le preguntaron si veía que fuera a lanzar este juego en PC y comentó lo siguiente. Dijo, sí, eso creo. Gran Turismo es un juego que funciona de manera muy precisa. No hay muchas plataformas que fueran capaces de correr el juego de manera nativa a 4K y 60 FPS, así que para hacer eso tuvimos que limitar las plataformas en las que se lanzó. No es una materia muy fácil, pero por supuesto estamos considerándolo y estudiando el caso. Bueno, ya sabéis que están saliendo muchos juegos de Sony en PC. Es algo que comentamos aquí alguna vez, que hace tiempo ya, que Sony acabara lanzando los juegos en PC y nos dijeron, ¿estáis locos? ¿Cómo va a salir en PC? Eso ni de puta coña y tal. Pues ya veis que al final todo apunta a que sí, porque ahora mismo es el mercado más potente, ¿no? Y además pues es una manera de expandir las marcas de cada sistema y tal. Y yo, si os digo la verdad, chicos, a mí me encantaría que Gran Turismo saliera en PC, Gran Turismo 7, porque la verdad es que me encantaría jugarlo. Es una de mis sagas de videojuegos favorita. Y creo que en PC cobraría una dimensión tremenda, porque hay mucha comunidad de juegos de conducción en PC y tal. No sé cómo lo veis vosotros. Ojo, porque este es otro juego que salía en los papeles de Panamá de Nvidia. Salía Gran Turismo 7 en PC. Por lo tanto, la profecía se puede volver a cumplir una vez más, ¿no? También salía Returnal, que por cierto ya se ha filtrado un mogollón de material, incluso tenemos ficha en SteamDB, y muchos de los juegos, de hecho todos los juegos que ponía en la lista, casi uno por uno se han ido saliendo en PC, de la famosa lista de Nvidia, David. Yo creo que la pregunta no es si va a salir, sino cuándo va a salir. Creo que es la pregunta más correcta y, vamos, yo lo doy por sentadísimo, y creo que, como dice Jorge, es una golosina muy, muy apetecible para la comunidad pecera, ¿no? Es un juego que en PC seguramente consiga metas que hasta ahora no se han visto, y que me parecería una buena noticia. Y además Sony se está curando mucho las conversiones. Que son buenas, Son muy buenas, porque empezó la cosa un poco renqueante. Horizon fue, la verdad es que de salida fue decepcionante, pero últimamente lo que están haciendo está muy pulido, muy optimizado y son juegos para prácticamente todo el mundo. No tengas un PC medio, un PC que pueda destruir el mundo. Gaspar. Yo creo que aquí la pregunta, ahora más bien, habría que hacer una prueba para saber qué juegos de Sony podrían no salir en PC. Ah, un momento, Gaspar. No salir. Un momento. No salir en PC. Doy por hecho que va a salir casi todo el catálogo de Play 5 en PC. Hay que hacer un paréntesis aquí, Gaspar, por David. Verás, David. En el anterior programa decidimos unilateralmente recuperar el concepto de la porra. Porque si recuerdas, una de las cosas que sucedió cuando conseguimos la libreta es que de alguna forma el hecho de tener que escribirlo y no saber dónde estaba la libreta en algunos momentos o lo que fuera hizo que nos cortáramos con las porras. Hemos decidido que viva el caos, vuelve otra vez el caos, ese caos de no recordar nunca las porras que hemos hecho, ¿vale? Pero vuelven las porras espontáneas, así que la naturaleza sigue su curso. Exactamente, como los dinosaurios, ¿no? La naturaleza sigue su curso, así que podemos nombrar y podemos reclamar porra cuando queramos, ¿vale, David? Ah, es una carta de invocación en los Final Fantasy. Exactamente, ahora tienes. Es como pedir un juicio por combate. Por cierto, Gaspi, Gran Turismo 7 realmente es un juego de Play 4 y Play 5. No es un juego de Play 5, en realidad. Ya, pero bueno, me refiero. A ver, de Play 4 imagino que por el tiempo que queda consola habrá algún exclusivo que no saldrá en PC. Pero de Play 5, yo creo que todo lo que salga de Sony de Play 5 va a salir en PC, no tengo ninguna duda. Sí, a mí me gustaría ver cosillas que quizás, por ejemplo, me gustaría ver la trilogía de Uncharted. Esa, por ejemplo, ha salido el último y tal, guay, pero la trilogía remasterizada, no. Y no hay noticias mismamente, de ello. Sí, hay rumores, David. Un The Order, por ejemplo. No, The Order se lo pueden ahorrar. No aporta absolutamente nada. No, pero en PC podría ser un espectáculo gráfico bastante llamativo. Gráficamente es un juego, ya era un juego muy guay en Play 4. No hace falta tampoco mucho más. Te digo que jugablemente no aporta nada. Por mí que se lo ahorre. Pero bueno, a ver, en general creo que se va a lanzar prácticamente todo. Sí, pero me gustaría que también cosillas que han quedado un poquillo ahí en terreno de nadie también se lancen, ¿no? Y he puesto el ejemplo de Uncharted la trilogía porque, joder, si has lanzado el último, que menos que lanzar la trilogía original también en PC, ¿no? Es un poco de sentido común, cojones. E incluso el God of War. Sí, bueno, God of War. Los anteriores, quiero decir, ¿no? Bueno, sí. Me gustaría verlos también. Yo los veo lanzando. Uy, perdona, Oscar, continúa. Sí. Yo simplemente quería decir un par de cosas sobre el Gran Turismo en PC. A ver, que en PC hay muchísima competencia y a lo mejor después del lanzamiento de los primeros meses el juego se puede hundir brutalmente. Creo que una opción más interesante para PC hubiera sido algo Gran Turismo Sport, por ejemplo. Bueno, a ver, es que tampoco sé exactamente cuánto de Gran Turismo Sport hay en Gran Turismo 7, pero vamos, un juego con una vida larga le vendría mejor que al sistema que un Gran Turismo al uso. Y otra cosa, el juego que Sony debería portear y que lo petaría clarísimamente en PC es Bloodborne. Todo lo demás es una mierda. Bloodborne es el juego que lo petaría realmente en PC. Antes de que continúe, Jorge, yo tengo una teoría con lo de Bloodborne. La teoría es que la licencia es de Sony, ¿no? Pero a lo mejor corta, en ese juego en concreto, en lo que es el software, corta el pescado, un poco también From Software, y Sony no puede publicarlo sin su permiso. No lo sé, ¿eh? Pero podría darse el caso. De hecho, recordad... Joder, pero From Software tendría que estar interesantísima Hoy bueno, habría que ver, ¿eh? O a lo mejor Sony no quiere compartir ese pastel, ¿sabes? Porque el por se lo comería Sony, ¿entiendes? Quiero decir que habría que ver, ¿eh? Analizar ese tema. Jorge. Nada, a mí me entusiasma bastante la idea de que salga Gran Turismo en PC, porque es mi oportunidad de jugar a todos los que vayan saliendo y demás. Pero además de eso, yo creo que sí que podría petarlo, porque Gran Turismo está en un término medio de simulación, no es un simulador puro, como otros juegos de PC como Assetto Corsa o como el antiguo Project Cars, que ahora ya está, bueno, está ya bajando la verja, ¿no? No, ahora Project Cars es un ya no existe, pero la última entrega es un Syncade, así que... Vale. Bueno, pues el caso es que creo que sí que se puede recoger un poco de ahí. Además, Gran Turismo ofrece cosas que no ofrece ningún otro juego de coches, que es un modo campaña muy bueno, ¿no? Bueno. Ningún otro juego de coches ofrece algo como Gran Turismo, en ese sentido. Y esa es una gran... ¿No lo va a ofrecer el nuevo Forza? Ojalá. Sale también en PC. Ojalá. Me refiero en el mundo del PC. Sí, sí. Pero, hombre, sería bonito ver una competencia entre los dos en a ver quién tiene más usuarios simultáneos en Steam o cosas por el estilo, pero vamos. Competencia en la misma plataforma. Sería la hostia, sí, verlo. Claro. A mí me ilusiona, ¿eh? Me ilusiona bastante esa idea. Y además el poder jugarlo en la Steam Deck un Gran Turismo, eso sería acojonante. O sea, tremendo. Ya puestos podían probar con los Gravity Rush, joder, a ver si en PC tienen más público y venden. Pues eso no les interesa a nadie. Un tercero. Hombre, a ver, ¿no? Es cierto que los últimos de el caso de Uncharted y que lanzaron Sackboy, esta saga, sí. Es Sackboy, ¿verdad? Es que sí. Ahora estoy sí, un poquillo perdido. Sí, Sackboy, ahí te Big Adventure. Exactamente, una aventura gigantesca y tal. Este se la pegó bastante. Uncharted también se la pegó bastante en comparación con otros juegos. Me refiero, también es una forma para Sony de testear el interés de la gente en ciertas sagas. Porque God of War lo petó brutalmente, un éxito arrollador y además incontestable. Y sin embargo, estos dos pues han tenido una decepción bastante tibia. Yo creo que es normal que hasta cierto punto la pegara, porque lanzas el cuarto y el spin-off y los dos, tres primeros te los metes por el culo. Bueno, también podías decir eso de God of War. Sí, exacto. Pero God of War es un reinicio, no es realmente lo mismo. A ver, pero es no un reinicio, pero tiene en cuenta lo que ha pasado antes. No creo que... mundo tampoco sí, me vale. Pero como jugablemente son... O sea, cambia completamente o muchísimo la base jugable de los anteriores, pues es... Yo veo que son situaciones diferentes. Yo no lo veo así. En el caso de Uncharted, a mí personalmente me ha sorprendido. En el caso de Sackboy, pues es que, es más, cuando yo ni siquiera sabía que se había lanzado en PC. Fíjate hasta qué punto han sudado completamente el lanzamiento de ese juego. Eso es que pasó, sí me ha sorprendido bastante. O sea, pasó muy, muy desapercibido. Sony lo sacó en plan, mira, ahí tenéis. Mira, vosotros, a la suerte. Suerte. Si lo queréis jugar bien, si no, ya está. Da igual. A ver, no se puede pretender tener éxito o petarlo en todos los lanzamientos, ¿no? Eso es evidente. Pero bueno, también es una forma de testear el interés de la gente en ciertas sagas, ¿eh? Bueno, veremos cómo se aproxima el año que viene. Y lo que sí que está claro es que este último año han metido el turbo, han sacado muchos juegos, Sony, y vamos a ver cómo se aproxima el siguiente, ¿no? Sabemos que en las fichas de SteamDB hay varios juegos con nombres en clave de productos de Sony. Así que vamos a ver de qué se trata. Por ahora, el primer candidato parece Yo creo que lo inamovible es que los saque un tiempo después de su lanzamiento en consola. No, eso Oscar yo lo veo inamovible. Yo creo que es inamovible. Mira, Oscar, a lo mejor dentro de unos años serán lanzamientos simultáneos. Me cuesta mucho creer eso, pero vamos. Mira, de momento a mí me parece inamovible. Yo creo, Oscar, que esa es la que está haciendo Sony. ¿Conocéis creo que lo conté una vez. ¿Conocéis el meme este de doctor que está delante de un niño muy pequeño y está que le tiene que meter una inyección, una vacuna, ¿no? Y entonces le hace así, doctor, le toca así en el brazo y tal, y le hace risa y todo eso, y de repente, en un momento dado, pum, le pincha y el niño no se enteró de nada, porque estaba tan entretenido el niño, ¿qué tal? Pues Sony está haciendo así, ¿no? Te va tocando, sacando cosas después y tal, para sus usuarios míticos, y un día se la va a clavar la vacuna y los usuarios de siempre ya no se van a quejar, les va a dar igual. Está entrando poquito a poco el tren en el túnel. Yo creo que sí, Oscar. Eso parece. Tenemos nuevos detalles sobre el remake de The Witcher. The Witcher 1, que ya sabéis que hace unas semanas se anunció por parte de CD Projekt que habría remake de la primera parte. Este remake lo estaría desarrollando, o lo está desarrollando, porque es algo que está confirmado, el estudio polaco Fool's Theory, que bueno, ya había trabajado en otros proyectos como dando soporte a Outriders, por ejemplo. Y bueno, pues el caso es que lo están desarrollando y comentaron en una junta de accionistas de CD Projekt, en una reunión de accionistas, que el juego va a tener un desarrollo distinto porque va a tener desarrollo de mundo abierto. A diferencia del juego original, que era, vamos a decir, mundo semiabierto, es decir, había grandes extensiones de terreno, pero no era un juego de mundo abierto, era más bien de corte lineal, ¿no? Pues se comenta que va a haber este cambio, ¿no? En The Witcher. Y bueno, el juego la verdad es que promete mucho. Y es una muy buena oportunidad para quienes no jugaran al original, que es un juego que hoy en día es más durillo de jugar, especialmente por el sistema de combate. Pues va a ser una oportunidad para que descubran esta maravilla de juego. Yo voy a decir algo que a lo mejor muchos no están de acuerdo conmigo, pero The Witcher 1 es mejor que The Witcher 2. Tenía un envoltorio muy bonito, pero en el fondo era peor juego que el primero. A mí me gustó más el segundo. El primero tenía un sistema de combate que no gustó a todo el mundo, pero para mí era mucho mejor juego. Sí, yo coincido contigo, Oscar. Espectacular cuando salió. El uno es la hostia. Yo creo que el uno es mejor y me dan muchas ganas de jugar a este remake. Y a mí me gustó más el 2, sinceramente, pero entiendo lo que dices. Entiendo lo que dices porque creo que el 2, una especie de paso intermedio. O sea, una especie de anticipo de lo que querían hacer realmente con el 3, ¿no? Es como... Pero es que... Como es ese mundo abierto que no lo es realmente. Pero es como un prólogo o algo así del tercero, ¿no? En lo que a nivel de jugabilidad, de concepción del mundo... Correcto. A ver, a mí The Witcher 2 me encanta, es un juego que me gusta mucho y cuando salió era un juego espectacular a nivel gráfico. Pero creo que respecto al primero, en algunas cosas se dio un paso atrás y creo que eran cosas... bastante, bastante importante. A ver, lo principal es que es un juego que tiene una narrativamente creo que es peor que el primero. El primero también era un juego mucho más largo, pero en el segundo se potenció muchísimo los personajes. De hecho, Oscar, para mí el 2 es el que mejor historia tiene. A mí el guion de 2 me parece magistral. A mí me gusta más el 1, la verdad. Yo prefiero el 1. Pero bueno, entiendo lo que Jorge. A mí me pasó que me acabé el 1 y me fui directo al 2 porque yo el 1 lo jugué tarde. Y la verdad es que para mí fue un poco bajón. De hecho, el 2 lo abandoné a las 10 horas o así de juego porque no me enganchó. Y en cambio el 1 yo estaba completamente enganchado. Me pareció un juego magistral. Y quitando el tema del combate, que bueno, el tema del combate del 1 también hay que decir que... También se exagera mucho sobre ese tema. Sí, porque, a veces sí. A mí me gustaba. No es espectacular, pero a mí me gustaba. Y es un sistema que cuando te acostumbras a cómo funciona, le sacas hasta diversión, ¿no? O sea, no es una cosa tan aberrante como se comentaba, ¿no? Pero es que además el juego tiene cosas muy buenas, el 1. O sea, entre la historia, las anécdotas, las secundarias, es un juego muy, muy bueno. Y bueno, a mí me alegra mucho lo de este remake por eso, porque más gente va a tener oportunidad de probar esto con un lavado de cara y también vamos a poder nosotros revivirlo y con novedades, ¿no? A día de hoy lo que más le pesa son los valores de producción que tuvo en aquel momento. Temas de doblaje, de bueno, en fin, todo lo que esto conlleva. Pero daba la sensación de a veces de ser juego cutre, pero bueno. Gaspar. Yo lo que más quiero que haga el 1, que es un juego de precio, no debería acabar, ¿no? Pero jugar más de 20 horas, 30 de jugar, es el sistema de combate. O sea, por Dios, que lo cambien. Me pareció horrible, era un engendro sacar el sistema de combate de Witcher 1. O sea, me pareció malo, pero de solemnidad, ¿eh? Me pareció muy malo. Espero que lo actualicen eso. Se lo cambien, por favor. David. Yo por las declaraciones de CD Projekt, que han sido declaraciones que parecían que afirmaban poco, pero en el fondo contaban mucho. Esto de te digo esto y a ver qué pasa. Tengo la sensación de que van a hacer un The Witcher 3 con el skin del 1. O sea, sí, yo también noté esa sensación. Ese tufillo a The Witcher 3 con cambio de skin. Sí. Es que me parecía el paso más lógico porque a la gente le encantó la jugabilidad del 3. Le ha encantado porque realmente el 3 en ese sentido es perfecto. Es perfecto, a la gente le mola, lo conoce, está familiarizado con ello. Y además yo tengo esa sensación de que realmente The Witcher 1 era un juego bastante nicho en realidad, ¿eh? O sea, no es un juego pensado quizás para las grandes masas, no. El sistema de combate tan particular, esa progresión pues un poquillo más exigente. No, aquí se trata de hacer un juego que disfrute todo el mundo y que sea accesible a todo el mundo. Sí. Y la clave está en The Witcher 3 con el skin del 1. Evidentemente no va a tener la dimensión ni la profundidad del 3, pero sí se va a nutrir de lo que se mostró en el primero, que era un universo igualmente muy atractivo. Y creo que es un poco la clave, ¿eh? La clave es esa, The Witcher 3 con el skin del 1 y a correr. Sí, y hacer pasta. De hecho, el juego va a llevar el motor gráfico en Unreal Engine. En este caso sí, no van a tirar de motor gráfico propio. Y por otra parte, bueno, ellos han comentado que quieren hacer un juego de ese estilo. Lo que pasa es que, yo repito, la historia de The Witcher 1 es muy buena. Entonces, si saben hacerlo bien, saben encajarlo y tal, y hacerse un The Witcher 3 con el skin del 1, como dice Oscar, va a ser brutal. O sea, va a ser una cosa brutalísima. Por otra parte, está también la cuestión de que no es el único proyecto de The Witcher que está en marcha. Ya sabéis que hay una cuarta parte que está en marcha. Y han dicho que la cuarta parte sale antes que este remake del 1, ¿eh? Entonces, bueno. ¿Seguro? Sí, lo han comentado. Yo pensaba que era al revés. No, creo que no, ¿eh? Que sale antes el cuarto que esto, ¿eh? El caso es que sobre este juego y tal, claro, CD Projekt lleva un poco de estima ahora de, bueno, la hemos cagado con Cyberpunk, no sé qué y tal. Entonces, habrá que ver cómo repercute a ellos este asunto. Yo creo, sinceramente, que va a vender a saco. O sea, sacan cualquier cosa de Witcher y va a vender criminalmente. Pero sí que tengo muchas ganas. Y por otra parte, por cerrar un poco lo de The Witcher 3, es que yo creo que The Witcher 3 es The Witcher 1 si supieran hacerlo. Es decir, es ahora que hemos aprendido... Con mucho más dinero. Ahora The Witcher 1 con muchísimo dinero. Con muchísimo dinero. Y ahora que sabemos hacerlo y tenemos a la gente potente para hacer estos juegos, vamos a hacer el 1, otra historia distinta, y ese 3. Porque conceptos similares. Bueno, yo similar. El 3 me lo voy a volver a papar ahora con el parche este Next Gen. ¿Qué sale este mes? Bueno, además. Sale, sí, creo que el 10 y el 15, por ahí, una cosa así. Sí, no sé, a mitad de mes sale 14, y... Sí, por ahí, efectivamente. Sí, por ahí sale. Sí, brutal, ¿eh? Y a ver qué cómo está esa versión Enhanced, se diga, la versión Next Gen. Tengo ganas de verlo. Y sí, te confirma, Oscar, que el remake de The Witcher no sale después que The Witcher 4, ¿eh? Witcher 4 va para largo. Pues toca esperar, Oscar, toca esperar. Y esta semana se mostró un nuevo tráiler de la peli de Mario. Y bueno, un tráiler más. Pero en este tráiler había muchísimas referencias a diferentes videojuegos de Mario. Juegos como, o relacionados, ¿no?, con personajes de Mario como Donkey Kong, el Mario Kart, etc., ¿no? O sea, hubo ahí varias referencias. La verdad es que este tráiler, por lo menos... por mi parte creo que es más chulo que el anterior, ¿no? Porque muestra un mezcladillo de cosas, también un poco de qué va a ir la peli y demás. Y es un aperitivo porque la película se estrenará el 7 de abril de 2023. Quedan poquitos meses ya. Y bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Habéis visto el tráiler? Sí, yo lo vi. Yo también. Bueno, me gustó bastante. Por cierto, como detalle, los dos actores de doblaje en español, en España, son de Mario y de Luigi, son hermanos en su vida, de su vida diaria. Así que, curioso. Sí, está guay. Sí, porque se da la casualidad de que doblan a dos actores que son los que van a doblar al juego en Estados Unidos y les ha tocado. Casualidad bastante interesante. Echa de menos a Mario, Mario y Luigi, Mario. Pero sí, fuera, no, a ver. Fuera de eso, hay gente que echa, que sí, echará de menos el acento italiano de, a ver, un poco, ¿no? De las voces. Un poco. Pero bueno, en todo caso, sí que ha habido mogollón de guiños a cosas míticas de la saga, o del personaje y demás, o de Nintendo, en todo el tráiler. Había Super Smash Bros., había Mario Kart, había, fases 2D, o sea, el concepto de las pantallas 2D, había de todo, ¿no? La verdad es que pinta guay, ¿eh? Y creo que es la típica peli que la gente así de cierta edad, tipo nosotros y tal, van a disfrutar porque es en plan guiños por todas partes, y los críos les va a molar porque es súper divertida, seguro, ese concepto de, ¿no?, de peli divertida para todos públicos y tal. Molaría que la escena post-créditos, a lo Marvel, fuera una imagen acercándose a una espada maestra o algo así. Eso sería ultra legendario. Y que eso se cumpliera en el futuro, claro. Todavía no, Oscar. Y lo hemos entendido, Oscar, lo hemos entendido. Pero para la gente que no está lista como tú, David, es mejor explicarlo. Hemos entendido. Que estás, a ver si no me equivoco. Estás insinuando que pueden hacer una película de Zelda, ¿no? Mi teoría es correcta, ¿no? Un momento, a ver, Oscar. La porra. A ver, ya que Oscar ha sacado este tema a colación, hace falta porra aquí, en este momento. ¿Creéis que Nintendo, después de esta película de Mario, sacará una película de Zelda? Oscar. Sí, soy insider. Gaspar. Y lo sé. No, antes sale de Metroid. Gaspar, no puedes sumarle a la porra. Sí. David. No, antes sale Star Fox. No. A ver, sinceramente, yo no veo a Zelda en modo película porque los Zelda son muy serios y las pelis para chavales tienen que ser coñeras y agradables. Y el mundo de Zelda es muy oscuro. No, mi respuesta es no. Jorge. Yo no lo veo de momento. Hay que ver qué pasa con la de Mario primero. Y yo digo no. No va a ser el caso. Además sería conflictivo porque, joder, es que Link no habla. Entonces hablaría en esa peli y sería un poco extraño. Mario tampoco habla. Mario en los juegos es que hable mucho. Hombre, Mario dice cuesto de pesto. Sí, joder, pero una Mario frase, habla. Mario en los videojuegos, eso no es disculpa, no, Mario habla, tío. Mario habla en muchos juegos. Bueno, venga. Peli de Mario, estaba bien, la seguiremos. Y vamos con la penúltima noticia de hoy, que es una noticia que a mí me ha hecho cierta ilusión, porque Yuzo Koshiro está trabajando en un nuevo juego de Mega Drive. Y os preguntaréis a algunos de vosotros, otros seguro que ya lo conocéis, pero ¿quién es este señor, Yuzo Koshiro? Pues es el creador de la banda sonora de Streets of Rage y además creador de videojuegos, pues como, por ejemplo, su empresa hizo el Sonic de Master System, por ejemplo, ¿no? Entre otros juegos, ¿no? Es un tipo que lleva toda la vida haciendo videojuegos y especialmente, pues, tuvo mucho protagonismo en esa época, en la época de Mega Drive y demás. Y bueno, pues parece ser que está desarrollando un nuevo videojuego con su empresa, con su estudio Ancient, se escribe, lo podéis buscar en internet. Y va a ser un shoot 'em up que rememora las franquicias clásicas de los 80. Yuzo Koshiro dijo lo siguiente: lo lanzaremos para Mega Drive Genesis. Estoy haciendo la banda sonora. Y también vuelvo como diseñador de juego tras Beyond Oasis, también conocido como The Story of Thor, que el diseño de juego es de Yuzo Koshiro. Dice, viendo estas imágenes, porque enseñó un par de pantallazos del juego, dice, Probablemente no pienses que sea un bullet hell. Respetamos los juegos que amamos de aquellos días y haremos de este un juego divertido en el que disparar con un nuevo sistema, con gráficos, personajes y banda sonora fascinante. Comentaba que la banda sonora y los efectos sonoros definitivamente irán con el driver Yamaha 2608 nativo, que es el chip Yamaha de la Sega Mega Drive. Y dice, es la primera vez en 30 años que trabajo para Mega Drive, desde que hice todas las canciones para Beyond Oasis. Por supuesto, no hay streaming de CD de audio. Luego comentó el tema del formato de lanzamiento, la región, el precio, la fecha, etcétera. Está todo bajo consideración. No podemos acelerar nuestro trabajo, pero seguimos desarrollando y como el juego es totalmente original y de nuestra compañía, os seguiremos informando. Y también está... Bueno, está sobre la mesa todavía lo de vender cartuchos físicos, lo están contemplando. Así que, bueno, ojo con esto, es pues un juego de Mega Drive hecho hoy en día. Voy a pasar por el tanto por el Discord como por nuestro canal de Twitch el enlace al Twitter de Yuzo Koshiro por si queréis verlo, porque hay un par de pantallas. Y a mí me ha hecho cierta ilusión, la verdad, porque este tío es un genio de esa época. Y verlo otra vez en activo me parece la hostia, ¿no? Verlo haciendo un juego de Mega Drive. Es muy mítico. La verdad es que puede molar un montón. Yo estoy dentro de ese barco y me encantará jugarlo. Es más, si se venden unidades físicas, no descarto comprarlo. Ah, bueno, si lo saca Limited Run, puedes poner un riñón para él. Un riñón, sí. Bueno, un riñón si lo compras después en el mercado de la especulación de salida, no tiene por qué ser tan caro. Lo que bueno, es Limited Run, sí, perdón. No, pero aún así, Limited Run, ellos van a... Quiero decir, tú cuando pides el juego por ahí, en Limited Run, van por bajo demanda. Es decir, tú lo pides y luego sí, fabrican. Pero me refiero que el hecho de traerlos a España ya supone un recargo extra. Eso es un... Sí, bueno, no tienen distribución aquí y tal, entonces claro, es el tema complicado. Pero bueno, yo incluso me arriesgaría por este juego, la verdad. Bueno, el juego tiene muy buenos gráficos y a mí lo que me llama la atención es que las fotos las sacó sobre pantalla de tubo el tío, ¿no? Tiene una pantalla de tubo y la sacó con una pantalla de tubo, que es como mejor se ven estos juegos de Mega Drive, ¿no? Bueno, y Oscar no opina porque Oscar odia a la Mega Drive. No, yo ahora mismo estaba pensando en cómo va a salir un juego para Mega Drive sin formato físico. No tiene sentido. No, porque puede vender la ROM para Mega Drive y todo eso. Hay gente que lo hace, de hecho. Hay juegos de Mega Drive que se hacen hoy en día que se vende la ROM. Está claro que no tiene problemas de dinero, porque si puede embarcarse... En un proyecto así, hombre, en el que las expectativas de ventas son bajísimas. Pero le sobrará el curro, tío, seguramente. Es Yuzo Koshiro. Pues por eso lo digo. Si le faltara el dinero, este juego sería un indie, como quieras llamarlo, en todas las plataformas habidas y por haber. Saldría hasta en, yo qué sé, hasta en Wii U. Saldría este juego. Pues resulta que no sale en físico en Brasil, ¿eh? A la Mega Drive Mini que tienen por allí, todavía funcionando, por este juego. Como el Duke Nuke 3D ese. Joder, gol de señor, macho. Eso ya hace putamente años que salió. A ver. Ya, no sé, me refiero. Puedes sacarlo. Es una coña. Puedes sacarlo en Brasil, que aún tiene mercado físico de Mega Drive. ¿Cómo va a tener mercado físico de Mega Drive aún en Brasil, tío? Eso sería hace 10 o 15 años. Y míralo, tiene mercado físico de segunda mano. Bueno. Oscar, tiene una Mega Drive 3 allí y todo. No es coña, joder. Sí, sí, se acabó con un modo exclusivo. Salió en la época de los dinosaurios, Gaspar. No, tiene hasta más que sí. Bueno. Suficiente de Mega Drive, ¿eh? Lo único que puedo decir es que Oscar odia la consola, ¿vale? Sí, a muerte. Yo la amo. Pues yo también. Bueno, y ahora es cuando vendría la sección de los oyentes, pero la tenemos todavía en stand-by. Tenéis que disculpar, chicos, pero todavía no hemos habilitado unos nuevos emails. Estábamos intentándolo un poquito más, a ver si podemos arreglarlo. Definitivamente no tiene solución. Y bueno, pues ahora que vamos a tener un poquito más de tiempo con el puente y demás, pues a ver si habilitamos un mail para que podáis mandarnos vuestras noticias. Así que sin más, nos vamos con la noticia de la semana. Anunciado un nuevo Amnesia. Oh, Amnesia mío. The Bunker. Oh. The Bunker, David. Uf. Qué mecánicas tiene eso, Uf. Me mola. Bueno, ya sabéis, Amnesia, que David no lo dice con ironía, sino que es una saga que le encanta. Hemos hablado mucho de Amnesia aquí, juego de Frictional Games. Incluso tuvimos uno de sus desarrolladores aquí hablando con nosotros. Sí, efectivamente, claro, programador de Frictional Games. Y hay más gente de Frictional que escucha Complejo Anda. César, por ejemplo. Oh, Dios César mío. San Pedro. Joder. O sea, pues una cosa, es importante decir esto. Parte de ese juego nos pertenece a nosotros. Efectivamente, a ver si nos pasáis los royalties. Un poco de royalties estaría bien. Bueno, en cualquier caso, ahora fuera bromas. Nuevo juego de la saga. Saga que ya sabéis que nos gusta en Complejo Landa. A mí no, porque me daría mucho miedo, pero podría ver cómo juega David sin problema. Y bueno, pues esta vez va a estar ambientada en un búnker de la Primera Guerra Mundial. Y el protagonista va a ser un soldado francés. Bueno, que eso tipo, no me gusta tanto. El tipo sufre amnesia. No te preocupes, David. El ahí tipo... se ha equivocado clarísimamente. Joder, ¿cómo puedes jugar con un francés, tío? Eso no. O sea, ya tiene la opción de vendirte, ¿no? De la marca, me rindo, ¿eh? El primer bicho te dejas comer. No hay oportunidad de continuar esa partida, tío. Bueno, el caso es que el tipo sufre amnesia, como es el nombre del juego, y mientras está siendo perseguido por una criatura de otro mundo. Y bueno, tenemos aquí un par de frases, ¿no? Que comenta el estudio, que dice: los tenebrosos pasillos y oscuros túneles son quizá el último de los peligros que acechan todos tus movimientos. Cuando todo el mundo está muerto, las raciones escasean y solo queda una bala en el cargador de la pistola, todo depende de ti para enfrentarte a los peligros del búnker y salir de él con vida. Bueno, en este juego vas a tener una pistola, que es algo no muy habitual en la saga, pero obviamente, como viene diciendo el texto, muy limitada. Nos dice, es un mundo semiabierto. Amnesia te anima al jugador a explorar y experimentar, usando su inteligencia y cualquier herramienta a su disposición para superar el terror. Los jugadores sentirán una estresante cantidad de poder en sus manos. Dice, cada decisión cambiará la forma en cómo el juego responde a las consecuencias de las elecciones que se han hecho. Este nuevo giro de la jugabilidad añade una nueva profundidad y una constante tensión al juego, forzando a los jugadores a crear nuevos caminos estratégicos en cada partida. Va a salir en marzo de 2023 y han lanzado varias fotografías, varios screenshots del juego para que veamos cómo es, que la verdad es que pinta bastante bien, es bastante chulo, recomiendo que lo veáis. Y bueno, pues lo estaremos observando con calma. Va a salir en Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One y PC. Así que, ojito. ¿Y no hay versión nativa para Play 5? Pues parece que no. Yo creo que este es un juego tirando a intergeneracional. De hecho, no pone nada de Play 5, la fuente. Como has dicho, Series X, pues... Por eso pregunto. Pues no pone nada, ¿eh? Adelante. Así que... Bueno, nada. Da igual. ¿David? No me importa. ¿Puedo hablar yo? Sí. Me ha hecho mucha ilusión. De hecho, fijaros, compré unas ofertas de Steam de hace dos semanas con Amnesia Rebirth, porque aún no lo había jugado. Se me había quedado hoy en stand-by por el acojonante precio de 3 euros. Y es cierto que a la semana siguiente estaba en Game Pass, pero bueno, no me importa. Ahora lo tengo en propiedad. Es mío. Me lo follo cuando quiero. Y estoy muy hipeado de empezar a jugarlo ahí a saco. Y la noticia de este título me ha gustado principalmente por dos motivos. Uno, la ambientación de la Primera Guerra Mundial, que es un periodo histórico en el cual por los videojuegos han pasado un poquillo de puntillas, todo se ha dicho. Bueno, videojuegos, incluso me atreví a decir el cine. Y ese rollo de guerra mundial, ambiente esotérico, a mí me tira muchísimo, la verdad. Es una cosa que me puede. Hay un juego que, no sé si alguno recordaréis, de PC, que se llama Necrovisión, que se lanzó en el año 2007-2008, aproximadamente, quizás un poquillo más tarde, o 2008-2009, no recuerdo exactamente, que también era un shooter, en este caso más enfocado a la acción de PC, pero que tenía esa ambientación de la Primera Guerra Mundial. Era un juego bastante curioso, la verdad. Un juego que fuese una joya, pero uno de estos títulos que seguramente algún día no estaría de más recordar. Y me mola este rollo terror barras Primera Guerra Mundial. Es una ambientación que seguramente, dentro de que es la saga Amnesia, quizás es de las que más me tira. Y segundo, lo que han comentado un poquillo, parece que quieren acercar un poco el concepto del juego a lo que mostró en su día Alien Isolation, ¿no? Tú tienes armas, pero son de recursos muy limitados y hay que usar con cierta cabeza. ¿Vale? Con cierta cabeza, para cosas muy concretas que te permitan sobrevivir y avanzar sin demasiadas complicaciones. Entonces, dependiendo cómo implementen esto, puede ser una cosa grandiosa. Y ya cuando han dicho que es un mundo abierto y ya puedes un poco salirte de ese planteamiento tan hermético a veces, ¿no? A mí, de verdad, me parece quizás el Amnesia que más me ha hipeado hasta el momento, ¿vale? De todos los que se han lanzado hasta ahora. Hemos tenido el original, hemos tenido el Machine of Four Peaks, el Rebirth, y creo que este es el que más me tira, según lo que se ha comentado. Así que por mi parte, compra segura, segurísima. Vamos, día uno en casa. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, es que David ya lo ha dicho absolutamente todo. No, que cuando dijeron lo de mundo abierto, me recordó un poco al paso también que dio Outlast con la segunda entrega. Sí. Y a lo mejor viene un poco por ahí. A ver, Outlast no es en realidad mundo abierto, pero sí son escenarios mucho más abiertos. Pero igual también, bueno, se inspiraron en ese paso. No sé, al final, a ver, son dos juegos un poco diferentes. Pero tal. Y que es verdad, Outlast anunció... O ya salió una nueva entrega, una cosa rara, no me enteré muy bien de qué iba. Es un juego cooperativo. Sí. Es un juego cooperativo. Un poco extraño. Es un juego cooperativo, creo que rollo así. La gente que lo ha probado le ha gustado bastante. Parece que cumple con lo que ofrece y tal. Que el hecho que sea cooperativo no perturba o no desvirtúa la experiencia Outlast. Pero tampoco sé mucho más, la verdad. Yo, sinceramente, yo soy perro viejo, soy polla vieja. Y a mí estas cosas multijugador, pues la verdad es que no me entran. Y que un Outlast sea así, pues para mí es una pequeña decepción. Pero bueno, en general la experiencia parece que es positiva. Recuerda un poco algo así al Resident Evil, a los dos Outbreak. No creo que vayan por ahí los tiros, Oscar. No creo que vayan por ahí los tiros. Pero bueno, no creo que sea eso exactamente. No creo que sea eso. Pero bueno, tampoco lo he jugado, ¿eh? Bueno, creo que podemos dejar por aquí las noticias. Nos tenemos que ir con Sol y Cinosol, pero antes de hacerlo, os comentamos que a la vuelta de esta pausa musical, anunciaremos el ganador del sorteo que iniciamos la semana pasada. Luego estaremos los detalles, así que nos vamos con un poquito de música y volvemos con Sol y Cinosol. Thank you. Sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el no sol. Seguimos aquí en el Complejo Ando, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis emitimos cada dos semanas en Twitch, en directo. También nos podéis escuchar, por supuesto, en los medios habituales. El Complejo Ando en Twitch para escucharnos en directo cada dos viernes. Y podéis escucharnos en formato podcast a través de iVoox, a través de iTunes, a través de Spotify. Y en general, pues estamos interesados en 100 billones de sitios distintos. Pero por supuesto, podéis escuchar todos nuestros programas también en nuestra página web complejolanda.com. Estamos en redes sociales, nos podéis seguir en Twitter, en @complejolanda. También nos podéis seguir en Facebook, en Complejolanda, en Xbox y en Steam con el mismo nombre. En Steam además somos mentores. Y por supuesto, entrar en nuestra comunidad de Discord, que la tenéis en el primer tweet fijado de @complejolanda en Twitter. Hoy no vamos a repasar el Discord, tenemos que dar una vuelta al tema de los nicks en Discord. Hay que encontrar, pues eso, un camino, un nuevo camino, para ver cómo podemos hacerlo más interesante. Así que lo debatiremos internamente, consejo de sabios, y llegaremos a una conclusión, ¿vale? Sobre eso. Nos tenemos que ir con Soti y nosotros, pero antes de hacerlo, tenemos que recordar un concurso que teníamos la semana pasada, Jorge. Pues así es, un concurso. Por cortesía de nuestro amigo y oyente iWannaChain, que bueno, él es desarrollador de videojuegos. Se hizo un videojuego de Game Boy, se lo hizo por su cuenta él solo y sacó unas ediciones físicas. El videojuego se llama Powa y bueno, pues está disponible, se puede comprar, lo podéis buscar en internet, Powa Game Boy. Y el caso es que nos ofreció dos ediciones para sortear. Una de las sorteamos la semana pasada, hace dos semanas, y la otra quedó para los oyentes del podcast. Y el concurso consistía en lo siguiente: nos teníais que mandar una fotografía hecha por vosotros en la que saliera al menos una Game Boy y la temática era libre. Podíais hacer lo que quisierais con una Game Boy y la foto que más nos gracia nos hiciera pues sería la que saliera elegida. Había que mandarla al hashtag GameBoyPocketLambda. Bueno, pues ya se ha cerrado esto, nos habéis mandado varias fotos. Si os soy sincero, nos han gustado todas mucho, tanto que, como siempre nos pasa, empatamos en la votación y hubo que desempatar. Y el ganador ha sido Raúl Pros. Raúl Pros, muchísimas gracias por participar y te llevas esta edición japonesa de Powa, que es diferente a la que sorteamos otra vez. Aunque es el mismo juego. Y bueno, nos pondremos en contacto contigo para que nos pases tus datos para poder pasárselos a iWannaChain, para que te haga el envío, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos por participar. Nos han gustado mucho las fotos, muy entrañables. Y bueno, pues intentaremos tener de vez en cuando algún sorteillo más cuando se nos presente la oportunidad. Y por supuesto, muchas gracias a iWannaChain por hacer posible este sorteo tan interesante. Y ahora sí, nos tenemos que ir con Solz y Nosol. David, cuéntanos. Tengo un par de cosillas así, quizás un poquillo sosas, pero para mí tienen cierta trascendencia. Y es que durante el día de hoy, que realmente fue ayer, que tengo dudas al respecto, se ha puesto a la venta la versión remake reinterpretación, remasterización, ya no sé cómo calificarlo. Y un título que a mí me gusta muchísimo, es uno de los juegos de mi infancia, que es Joe and McCallman Ninja, ¿vale? Se ha lanzado pues este remaster para PC, para PS4, Switch, PS5 y creo que también Xbox, también con su versión física, por cierto. Aún no lo he pillado, pero lo pillaré próximamente. Las críticas no han sido muy, muy positivas, pero debo deciros una cosa. Han criticado cosas de este título que en realidad, son tal cual como el original, ¿no? La gente decía, es que el juego se mueve un poco lento, el personaje es un poco ortopédico, parece que sus reacciones van un poco lagueadas. Realmente el original era tal cual así, ¿vale? En ese sentido han conseguido que la experiencia sea idéntica y respecto al juego original, que es un poco lo que se pretende con estos juegos, ¿no? Más allá del lavado visual, se pretende que la experiencia jugable sea prácticamente la misma o por lo menos que lo más intacta posible, ¿no? Siendo un juego pues 100% arcade como lo fue en su día Joe and Mac. No sé, para mí es una compra prácticamente segura. Me ha hecho mucha ilusión. Es verdad que el cambio técnico, bueno, hay cosillas que me gustan, otras no tanto. Me quedo sobre todo con los dinosaurios, como sobre todo los bosses, sus animaciones cuando reciben golpes y demás, que me parecen cojonudas. Y no sé, me ha hecho mucha ilusión, ¿vale? Es un título que a mí me marcó mucho en su momento. Y lo único que lamento realmente de esta nueva versión es que no traiga el modo original, ¿vale? Me habría gustado que además de la versión gráfica trayese la nueva versión gráfica, también trajese incluyese el juego original. Así que pequeño dato que os anticipo, que podía ser a modo de noticia, que este New Joe and McCallman Ninja pues ya está a la venta, ¿vale? En una edición, por cierto, con cosillas que se llama T-Rex Edition. Bien, y la segunda cosilla que os traigo realmente es algo muy, muy puntual, pero que nadie se ha percatado de ello. Me parece un pequeño paso atrás. Bueno, como ya sabéis, esta generación es una generación un poco extraña porque hemos visto cómo hay títulos que son compatibles con plataformas, con dos plataformas. Es decir, tú te compras, yo qué sé, Resident Evil 4 el Remake en PS4 y también tienes tu versión para Play 5 en caso de que quieras jugarlo en Play 5, ¿no? Es como si fuese un 2x1, lo cual pues parece, es una buena idea, es un concepto interesante. Sony ha querido sacar crédito de él, como ya sabéis, pero en general las compañías lo han mantenido y realmente tú con tu juego de Play 4 tienes también la versión de Play 5 si así lo deseas, ¿no? Lo cual a mí me parece pues como ya os dije en su momento, una idea pues muy, muy atractiva para el jugador, ¿no? Yo qué sé, imaginaros, tú ahora tienes la Play 4, pero dentro de 3 años te compras la 5. Bueno, pues a lo mejor todos tus juegos de Play 4 ya tienen su versión específica para el Play 5, lo cual es una cosa bastante positiva, ¿no? Y en el caso de One, en el caso de Series X, esto ya era así por decreto ley, ¿vale? Tú tenías tu juego de One, y ese juego de One, gracias a Smart Delivery, automáticamente se actualizaba a la versión de Series X, ¿de acuerdo? También era el mismo sistema de Play 4 respecto a Play 5, pero de un modo quizás más moderno o mejor adaptado, ¿no? Sin embargo, ojo al dato, parece que esto está cambiando para mal. Porque hoy, y ya lo había visto antes, ojito, hoy he comprado el Callisto Protocol para Xbox, pero la versión de Series X. O sea, ya hay dos versiones, la de One y la de Series X. Con lo cual, salvo que yo me equivoque y la versión de One siga ofreciendo las mismas posibilidades, cosa que dudo porque en la caja no hay ningún tipo de información al respecto. O sea, solo menciona la versión de One y ya está. Si esto es así, pues sería una pequeña hostia para el jugador, porque resulta que la versión de Series X ya es la versión de Series X y la versión de One es la de One. Ya no hay forma de compartir versiones o plataformas en un único juego. ¿Os parece una tontería? A mí desde luego no. Me parece pues un paso atrás importante. Porque antes uno tenía la posibilidad de jugar un título en dos plataformas diferentes gracias a Smart Delivery, ¿no? De una manera pues automática, de una manera bien adaptada y algo que jugaba a favor del jugador. Y sin embargo, con esta medida, pues parece que ya se ha acabado esa especie de regalía, ¿no? Ya se terminó. Versión de Series X, versión de One, y si quieres la de One o la de Series X, en caso de que no la tengas, pues pasas por caja y ya está, ¿no? No sé, me ha parecido un pelín decepcionante, sinceramente, ¿eh? Sinceramente, y debo deciros que no he leído nada en ningún medio, en ningún sitio, en nada. Es algo que ha pasado completamente desapercibido y que es un cambio de paradigma, positivo o uno pues bastante más negativo. Así que Microsoft, muy mal, lo siento, muy mal. Pero David, ¿eso es culpa de Microsoft o de la publisher del Calisto? Pues no lo sé, Oscar, porque no sabría qué decirte, la verdad, porque ya lo empiezo a ver en más juegos, ¿eh? No es solo cosa de este en particular. No sé si es que a lo mejor ha habido algún tipo de indicación, algún tipo de no sé, de forma de proceder por parte de las altas instancias de Microsoft. No tengo ni puñetera idea, estoy especulando, estoy divagando. Pero joder, me ha parecido una cosa decepcionante, sinceramente, ¿eh? Porque antes tú tenías tu jueguillo con todas las versiones posibles. Y ahora ya, pues no, ahora tienes tu versión específica para la plataforma específica. Si quieres la otra, pagas, hijo de puta, pagas. Y eso pues me parece una pequeña excepción. Porque ojo, cuando pasó con el caso de Sony, que Sony dijo, bueno, a ver, a partir de ahora, si queréis jugar la versión de Play 5, pagas 10 euros, ¿vale? La gente dijo, hostia, Sony, ¡ay, Dios mío, qué terrible! Lo cual, por cierto, era verdad, era terrible, ¿vale? O sea, era ser un poco perro. Sin embargo, ahora ha pasado esto, o pasa esto, y es como que, bueno, como que a nadie parece importarle en exceso, o nadie se percata de este detalle. Y para mí, insisto, yo os traigo esta sección para comentaros cosillas un poquillo más apartadas de la actualidad, a lo mejor cosas más fruto de la experiencia personal mía o vuestra, y me ha parecido una pequeña decepción. ¿Qué cojones queréis que os diga? Para mí ha sido una pequeña hostia, porque yo tenía esa esperanza de decir, joder, tengo la versión de One y quiero jugar este juego tan pepino en la One. A ver qué mierda me muestra esta consola. A ver cómo es esta versión, ¿vale? Que han hecho con este juego intergeneracional en la consola menos capaz de la generación pasada, ¿no? En ese afán mío por abarcar todas las versiones. Y me han jodido, porque ahora tengo que comprar la versión de One específica. Muy mal, señores, muy mal. Y tenía que mostrarlo. ¿Lo vas a hacer? Muy mal. Hombre, cuando cueste 10 euros, seguramente sí. Cuando me cueste una cantidad escandalosamente reducida y barata. A día de hoy no. Pero Oscar, es algo que por desgracia ahora tengo que hacer sí o sí, pagar más ya de lo que ya he pagado. Y me parece una decepción pues considerable, la verdad, ¿eh? Pues tienes toda la razón, David, de estar decepcionado, ¿eh? Porque es una cerrada. Para cambiar un poco el final de esta sección, yo tengo un sol. Venga, va, suéltalo. Si nos quitamos ese sabor agrio de encima, al menos yo y los fans de Monster Hunter, porque Monster Hunter Rise va a salir en todas las plataformas que existen. Dios mío. Con la expansión ya, espero. Dios mío. También un paso atrás. Y va a salir, se rumoreó hace unos días, se filtró más bien, que iba a salir para Xbox y incluido en el Game Pass y. Y finalmente os va a salir también para Play 4, Play 5. Y no sé, joder, yo ya me lo he comprado dos veces. Una Oscar. Tercera sería excesivo. Sería ¿cómo? Para no usarla, ¿cómo? Para tenerla nada más. Pero entonces, Oscar, se acabó la hegemonía de Nintendo y PC en relación a Monster Hunter. Bueno, principalmente de Nintendo sobre todo. Bueno, pero... Esto podía ser el principio del fin. A ver, la hegemonía de Nintendo realmente con este último estuvo... Se había salido Monster Hunter World y Iceborne. Sí, pero, bueno, World tuvo versión específica. Pero, pero fuera de ese tema, ¿cómo sabe Capcom que estos son de los que venden, Oscar? Hombre, a ver, en Switch ha vendido 13 millones de copias, solo en Switch. Buah. Es una puta animalada. Y ahora en... Buah. Yo creo que no va a vender tanto en Play 4, Play 5 y Series y One como vendió Monster Hunter World, porque esto es un juego que ya tiene 2 años y la gente que lo ha querido jugar lo ha jugado en Switch o en PC, pero unos millones igual los vende aún, ¿eh? Oscar, está claro que es su franquicia más importante a día de hoy y hay que aprovecharla al máximo. Oscar, pero no te engañes a ti mismo. Igual no lo compras en el primer año, pero acabarás comprando de oferta y lo sabes. No. Yo no dije que no lo fuera a comprar. Comprarlo voy a comprar. Y le darás 15 o 20 horas, aunque sea, para probar a ver cómo se ve. Y tal. A ver, lo picaré en Play 4 antes seguro de comprar una Play 5. No lo voy a comprar de salida. Joder, a ese juego ya le dediqué más de 400 horas, pero... Pero lo compraré en algún momento seguro. Y en PC también. Otra cosa es que lo vaya a jugar, eso ya no prometo nada. Tenerlo, sí, hombre. Bueno, un buen sol para acabar, Oscar. Un buen sol. Bueno, David, tú dirás. Vamos, se terminó. O sea, que terminó esta preciosa sección. Pues, como se terminó la sección, nos vamos ahora sí con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y vuelve un clásico ya, una saga mítica ya de Naughty Dog. Mítica, pese a que pues tampoco tiene tantos años, ¿no? Pero es una saga ya que se ha vuelto legendaria para esta compañía y una de las sagas más importantes de Sony. En este caso, en forma de remake, The Last of Us, David. Pues sí, The Last of Us parte 1, ¿vale? Parte 1, esa nueva nomenclatura para, bueno, hacerlo más... lógico respecto de Last of Us parte 2. Sé que os habéis quedado pensativos, pero la clave está ahí. Y sí, es un juego que, bueno, va a cumplir el próximo año 10 años. Tiene 9 a día de hoy, ya tiene sus añitos. Tampoco es que sean unos años de la hostia, pero ya tiene su tiempecito. Incluso la versión de PS4 que se lanzó en 2014. ¿Vale? Y con este remake, remaster, bueno, yo más bien diría remake según la definición oficial de remake, que ha tenido cierta polémica, pero en el Complejo Landa vamos a aclarar ciertos puntos respecto a esta nueva versión. ¿Vale? Ciertas cosillas que se han dicho, fruto de la ignorancia supina de ciertas personas que hablan por hablar antes de tener el juego en sus manos, y vamos a aclarar ciertos puntos respecto a este de Last of Us parte 1. Bien, en cuanto al... Bueno, yo el análisis va a ser un análisis quizás más... directo o más corto que otros, ¿no? Porque realmente hablar de aspectos jugables ya los conocemos. Eso no, tampoco quiere decir que pasemos de largo y ya está, ¿no? Pero bueno, no seremos quizás tan profundos como en otras ocasiones, ¿no? Además, pues, el paso del tiempo una perspectiva un pelín diferente respecto a ciertas mecánicas de Last of Us, ¿no? No digo que sea algo malo, pero se nota también el paso del tiempo ciertas cosas. Bueno, a lo que iba, la historia la conocéis de sobra, que por cierto, en enero se estrena la serie de Last of Us. Y nos plantea un mundo distópico en el cual, pues, un hongo ha infectado de forma masiva a la humanidad, ¿vale? Convirtiéndolos en monstruos, literalmente, en putos monstruos sedientos de sangre, ¿vale? Lo cual ha acabado con el mundo tal como lo conocemos. Y la esperanza de vida es altamente reducida. Ahora los humanos se juntan en guetos para intentar sobrevivir, salir adelante. Y la amenaza no es solo el hongo en sí, sino el propio hombre. ¿Vale? El propio hombre, se ha convertido, pues la supervivencia se ha convertido en muy, muy preciado, y precisamente por eso, pues hay gente que está dispuesta a hacer lo que sea para sobrevivir, aunque eso suponga destruir ciertos tabúes de la humanidad, ¿no? O de la moral, o de la ética. Y el tema es que de Last of Us, ese contexto de un mundo distópico, nos pone la piel de Joel, un hombre que las ha pasado muy putas, un hombre que, bueno, su pasado es trágico, y que se ha convertido, pues, en un ser pragmático, un ser que se recurre a la violencia, no le importa, pero considera que la violencia es un fin para conseguir, para sobrevivir. Y Ellie, una niña así bastante respondona y borde, muy listilla ella, pero que guarda un secreto importante, y es que en ella podía estar la solución a la cura de la infección de este hongo, ¿vale? Con lo cual, Joel, de una manera un tanto, bueno... más bien con cierta resignación asume el rol de llevar a Ellie a cierto lugar para que pueda salvar, si se puede decir así, a la humanidad. Una humanidad que, por desgracia, hace tiempo que está condenada. Pero bueno, esos son temas metafísicos de los que no vamos a hablar ahora. Una historia con una premisa muy directa, pero que narrativamente es una obra maestra. The Last of Us a mí, en su día, me heló la sangre. Yo nunca pensé que un videojuego me le haría transmitir esas cosas que me transmitió. A nivel puramente narrativo, ¿eh? Solo me refiero a eso. Con momentos que a mí me dejaron impactado, que me dejaron jodido, que me dejaron pensativo, que me... no sé, me hicieron mirar la pantalla con cierta... con cierta... no sé, con cierta incredulidad, y que lo maravilloso de todo esto es que en esos momentos se sigue manteniendo con toda su potencia, con toda su fuerza, ¿vale? El trabajo narrativo Naughty Dog con The Last of Us, tanto de este parte 1 como parte 2, es para enseñar a la gente cómo contar una historia y cómo impactar a la gente a base del poder de las imágenes y de la narrativa. Y en ese sentido me parece una jodida obra maestra. Bien, en temas puramente jugables, nada ha cambiado, prácticamente nada ha cambiado. Es verdad que se ha pulido un poquillo temas como el gameplay, a lo mejor animaciones de combate y demás, se han pulido, se han adaptado un poquillo más a la experiencia de Last of Us 2 y la profundidad de las mejoras que esto ofrecía, ¿vale? Pero bueno, sí que se ha pulido, sobre todo el tema del gameplay, ¿vale? El tema de los tiroteos y demás, se nota que ahí el punch de The Last of Us 2 se ha utilizado para este. Y el nivel jugable, para mí es una mezcla perfecta, o casi perfecta, de Santa Santorum, de lo que debe ser una aventura de acción, terror, supervivencia, administración de recursos y acción. Las tres se complementan de una manera bestial, ¿vale? Es decir, en The Last of Us los recursos pues son ciertamente muy escasos, todo es muy escaso aquí, todo es muy escaso. Eres prácticamente una especie de urraca buscando recompensas por el escenario, ¿vale? Tu objetivo principalmente es eso, sobre todo en dificultades altas, y yo ya empecé a jugar en dificultades altas porque ahí los recursos incluso decrecen, con lo cual hay que intentar por todos los medios encontrar todo lo que sea posible y además evitar usarlo. Sé que es un poco contradictorio, pero la clave está ahí, ¿vale? Tener recursos y utilizar el sigilo cuando sea posible. Si recurrimos a la violencia o a los tiroteos o a los combates cuerpo a cuerpo, intentar ser lo más efectivos posible, y hay formas para hacerlo porque el juego realmente a nivel de diseño te ofrece posibilidad de ser 100% efectivo, ¿vale? A lo mejor con el simple hecho de conseguir un ladrillo y golpear a un enemigo con él, ¿vale? Eso ya es una muerte casi instantánea, pero claro, hay que conseguirlo. O a lo mejor con una botella de cristal lanzarse al enemigo para que haya contado y ya dar un golpe mortal. O a lo mejor conseguir mejoras del arma de armas a melee, aplicar esa mejora para que sea más poderosa y además más duradera. Y con eso se consigue pues que nuestra supervivencia esté más garantizada. Al final es una mezcla de conceptos, de recursos. Es un diseño muy inteligente y muy profundo, ¿vale? Y todo eso directado con un sistema de progresión. Nosotros tenemos un sistema de progresión que, ojo, se consigue a base de comer pastillas. Sé que esto es un poco extraño, pero es así, ¿vale? Nosotros tenemos una serie de habilidades, diferentes ramas de habilidades, pues para, sobre todo, pues imaginaros, para salud del personaje, para que a la hora de invertir recursos sea más o menos costoso, ¿vale? O incluso para craftear mejoras o craftear armas en un tiempo reducido. Vale, pero estas son habilidades que vamos estudiándolas, vamos adaptándonos a nuestra forma de jugar y conseguimos, digamos, la versión de Joel o de Ellie perfecta, ¿vale? Según nuestra forma de jugar. Y todo eso es como una especie de reloj suizo del diseño del juego, ¿vale? Todo funciona a la perfección para que esos elementos de supervivencia, terror, uso de recursos y esa experiencia en general de The Last of Us sea 100% placentera y satisfactoria. Y la verdad es que sigue funcionando incluso a día de hoy. Y para mí es un planteamiento que me resulta tremendamente adictivo, ¿vale? Yo jugando The Last of Us soy un tío muy aburrido porque le doy mis vueltas a todo y estoy buscando mierda por todos lados. Pero cuando consigo superar zonas casi sin recibir daños y con mi buche lleno, me siento mejor persona, debo decirlo así, ¿vale? Y para mí esa planteamiento jugable sigue inalterable. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre quizás que hay a lo mejor ciertas mecánicas que se notan un poquillo vejentadas. Por ejemplo, hay un recurso muy manido que yo había olvidado, que es el recurso de la escalera. Esto es, en The Last of Us te encuentras siempre zonas en las cuales dices, hostia, ¿y cómo avanzo por aquí? Y siempre hay una escalera que alguien ha dejado ahí para que puedas colocar algún sitio y avanzar, ¿vale? Pero hay escaleras, hay tantas escaleras que te preguntas, ¿cómo es posible que en un mundo donde la supervivencia está al borde del colapso, donde la gente se come entre sí, donde la muerte está a la vuelta de la esquina, te encuentres tal nivel de escaleras? No tiene ningún sentido, ¿vale? Pero siempre está ahí la escalera. No tiene ningún sentido, pero está ahí. ¿vale? Y abuso bastante de ese recurso, más quizás de lo que me gustaría, pero bueno, no es algo que perturbe el resto del juego, ¿de acuerdo? Es decir, es un detalle anecdótico, pero que no recordaba tan recurrente, valga la redundancia, el respeto al original, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que es una experiencia altamente adictiva y muy bien construida y muy bien equilibrada. Vale, son todas las dificultades más altas, porque ya sabéis que, por ejemplo, tenemos un modo, como si fuese un modo detective, ¿vale? En el cual Joel o Ellie pues son capaces de percibir a los enemigos. Bueno, se llama el modo escucha, realmente, para que me entendáis el tema del modo detective, ¿no? Este modo se puede desactivar en las dificultades más altas para que la experiencia sea mucho más desafiante, porque es una ayuda evidente, claro, está incluso... tenemos una habilidad para que ese modo de escucha sea abarque más escenario, con lo cual pues la forma de avanzar es mucho más está mucho más garantizada, por así decirlo. Pero fuera de eso, fuera de esos pequeños detalles que al jugador le afecten un poquillo en la vida, es un juego de supervivencia altamente conseguido, ¿vale? Incluso a pesar del paso del tiempo, incluso a pesar de todos los juegos que han tocado ese género o ese subgénero, incluso a pesar de la segunda parte, que aunque mejora mucho la experiencia, en definitiva bebe de lo que ha sido el Peste de las Tofas original. Con lo cual aquí tampoco voy a espallarme mucho más, sinceramente. Creo que ya está todo dicho, lo comentamos en su día con respecto al análisis original. Y es un planteamiento que a mí, pues dentro de los géneros que me gustan, de los subgéneros o de las subcategorías de juegos de aventura, probablemente sea mi favorito. La supervivencia para mí es un valor seguro en cualquier videojuego, siempre y cuando esté bien implementada. Y The Last of Us, la implementación es de maestro, ¿vale? De saber muy bien cómo hacerlo y cómo hacerlo. Bien, ahora pasemos, yo creo que a temas quizás más espinosos, aunque realmente no es así. Veréis, bueno, por cierto, cuidado, se me ha olvidado decirlo, esta aventura contiene también la expansión Left Behind, ¿vale? Había ciertas dudas al respecto, esa expansión protagonizada por Ellie, ¿vale? Que es un complemento perfecto respecto al juego original, también se incluye aquí, con absolutamente todo, y lo que no se incluye es el multijugador, ¿vale? Eso se ha desechado, y debo deciros que en mi caso creo que es una buena noticia, ¿vale? Porque a mi juicio no aportaba nada al multijugador, para mí eso no era de Last of Us. Era una exigencia de aquel tiempo meter un jugador a cazador en cualquier sitio, y ahora Sony se ha dedicado a quitarlo y ya está. Y creo que lo han hecho bien, ¿vale? Bien, al margen de esas cuestiones que ya les hemos dejado un poco liquidadas, porque insisto, The Last of Us es un juego altamente conocido y apenas han cambiado cosas, salvo esos pequeños detalles que se han pulido, como ya he comentado al principio, pasemos a temas técnicos. Y aquí quiero dejar claro una cosa, compañeros. A toda la gente que dudaba de este remake, que decía que no es para tanto, esos eran cuartos. El cambio es brutal. Brutal. Brutérrimo. ¿Sabéis lo que pasa? Que como The Last of Us original, tanto la versión de Play 3 como el remaster, eran juegos que se veían muy bien ya de por sí, realmente en su generación, en Play 3 era, digamos, el boom gráfico. Y en Play 4, la remasterización le sentó de putísima madre. Parece que no, porque eran juegos ya en su día muy agradecidos a nivel gráfico técnico. Pero cuando tú pones uno al lado de otro, te das cuenta que el cambio es brutal. O sea, es prácticamente un juego rehecho. Rehecho. No es solamente, bueno, unos assets por aquí, por allá, esta textura macho más chula. No. Es un juego prácticamente rehecho. Hay escenarios que el cambio es brutal. Es decir, tú ves una cosa y ves otra y parecen juegos diferentes. Vale, o sea, había un trabajo ahí bestial por parte de Naughty Dog. Y me jode porque esto hay gente que parece que no lo tiene en cuenta o no se percata de ello. Pero hay mucho trabajo y detrás, hay mucho curro para ofrecer realmente un juego que se note que funciona en Play 5 y que se note además el cambio respecto a la estafa original. Sí que lo hay. Es un cambio evidente, de hecho. Vale, y queremos dejarlo claro, ¿eh? Ahí hay mucho curro detrás, muchísimo. Y esto es algo que no se puede obviar. Y sé que a lo mejor, como ya he dicho al principio, como no es tampoco un remake de un juego de hace 20 años, pues la gente dice, ¡ay, no es para tanto! Coleguita, sí que es para tanto. Otra cosa es que tú no lo veas o no quieras verlo. Eso ya es otro debate diferente. Pero el cambio está ahí. Bien, de hecho, para empezar, los modelados, me parecen modelados acojonantemente buenos. El cambio de modelados es también ya palpable. ¿Vale? Eso está mucho. Pero es que ese no es el cambio más notable. Es que los escenarios están, de verdad, es como si fuese juegos diferentes. Son lo mismo. Es decir, digamos que el planteamiento es el mismo, pero el envoltorio varía radicalmente. Bien, dentro de lo que ofrece esta versión para Play 5, esta versión de Last of Us para Play 5, pues tenemos típicos modos, el modo calidad y el modo rendimiento. Ambos funcionan perfectamente en sus respectivas funciones, ¿vale? En sus respectivos menesteres. Yo me quedo con el modo rendimiento, ¿vale? Creo que jugar de Last of Us con esa calidad gráfica y con una tasa de frames rocosos, inalterables, es una experiencia también altamente recomendable. Altamente recomendable. De verdad, jugablemente no hay color. Tampoco hay color respecto a otras versiones. La fluidez es absoluta, absoluta, y el juego en prácticamente ningún momento ha bajado esa tasa de frames. Con lo cual, el modo rendimiento para mí es el estándar que deberían conseguir todas las compañías en estas máquinas, ¿vale? Porque la experiencia es otra, sencillamente es otra, ¿vale? Sencillamente es otra. Todo lo que envuelve al juego, toda la experiencia jugable a nivel de combate, a nivel de exploración, a nivel de todo, con estos modos de rendimiento, gana otra dimensión. Gana otra dimensión. Y la verdad es que el juego lo agradece muchísimo, muchísimo. Y insisto, incluso en este modo, el cambio técnico es brutal. Brutal. Y de verdad, quería dejarlo claro porque ha habido mucha desinformación, muchos comentarios quizás más fruto quizás del simple hecho de querer desvirtuar esta versión de The Last of Us que la creencia o certeza de lo que realmente ofrecía, ¿no? Son prejuicios, no es una opinión. Y de verdad, a nivel técnico, el trabajo está ahí y creo que es uno de los alicientes importantes para disfrutar este de The Last of Us. De hecho, a día de hoy, la versión más óptima para jugar de The Last of Us es esta de Play 5, sin ningún tipo de duda. Bueno, esta de Play 5 y la de PC cuando se lance en un momento del próximo año 2023. ¿Vale? Porque realmente el cambio está ahí, es un cambio notable. Siento empezar con esto, pero para mí es importante dejarlo claro, clarísimo, claro, clarinete. Bien. Y a nivel sonoro, porque realmente, insisto, es que yo no sé qué más deciros en este sentido, porque es un juego que ya conocemos de sobra. ¿Vale? No sé qué más deciros en esto. Sé que a lo mejor estoy resumiendo mucho las cosas, pero es que The Last of Us es un juego altamente conocido por todos nosotros. Y simplemente me he dedicado a repasar lo que ya sabíamos. ¿Vale? Y a nivel sonoro, pues todo sigue igual. Todo sigue igual, igual de bien, mejor dicho. Igual de bien. Con esas melodías de Gustavo Santaolalla, que me parecen riquísimas, con esta expresión que tanto me gusta. Es como el punto perfecto a este mundo distópico triste y deprimente, ¿vale? Que es el mundo de Last of Us. Porque, amigos, ¿sabéis qué me enamoró a mí de Last of Us? Que es un juego que te ofrece una visión del mundo muy pesimista, muy terrible. La gente no es confiable, la gente no es buena. Joel es un hijo de puta. Es un cabrón. Lo es. Y lo reconoce, de hecho. Es un mundo de mierda. Sucio, desesperante. Donde la gente a la que quieres muere con una facilidad pasmosa. Donde la vida no vale absolutamente nada. Y donde en cada esquina hay cosas terribles. Cosas que le hacen dudar a uno de su propia humanidad. Eso es el mundo de las tomas. ¿Vale? Y no se corta nada en mostrártelo. Y ese final, el glorioso final, ese final que a la gente tanto le gustó, pero que en el fondo es terrible, es un final terrible, es lo que a mí me enamora de esta saga, principalmente por encima de todo lo demás. Es un trabajo narrativo bestial, bestial. Y yo he disfrutado tanto, pero tanto, tanto, recordando todo esto, recordándolo con ese apartado gráfico tan remozado, que ha sido un disfrute de principio a fin, ¿vale? Para mí ha sido, vamos, una cosa, no sé, casi divina, como quien diría, ¿no? Debo deciros también una cosa, una pequeña reflexión personal. Y esto quizás también sea muy subjetivo, muy debatible. Creo, sinceramente, que el precio de este juego es elevado. De verdad, creo que es elevado. 80 napos por este juego me parece algo elevado. Debo deciros. Pero bueno, esto es un tema que siempre hemos debatido en Complejo Holanda, el tema de los precios de los juegos, qué precio debería ser, cuál es el correcto, cuál es el menos correcto. Yo creo que el precio correcto habría sido los 60 euros, 50-60, ¿vale? A mi juicio. Pero bueno, no, eso no perturba lo que pienso de esta versión. no me pertenece en absoluto, es una opinión personal, es una opinión muy subjetiva mía que os planteo a los oyentes del programa. Creo que el precio es un pelín elevado para realmente lo que es este título, que es pues una suerte de remake remaster, ¿no? Me parece un pelín elevado. Pero bueno, al margen de esta cuestión, que es altamente debatible y seguramente me equivoque, para mí es... no tiene un juego recomendable, pero sí es la mejor versión de The Last of Us 1. Y eso ya es decir mucho. Ya es decir mucho. Así que si tenéis la suerte, esa suerte indescriptible de no haber jugado nunca The Last of Us, y de jugar esta versión, ya sea en Play 5 o en PC, porque es la mejor de largo, por todo, por absolutamente todo. Tanto a nivel jugable, aunque sean mejoras sutiles, pero muy bien implementadas, y también a nivel técnico. De verdad. Y si me gustó mucho The Last of Us original, también lo podría recomendar, porque el cambio está ahí. Y cuando uno ha jugado The Last of Us y lo conoce, se percata de ese cambio. Así que me parece un gran remake, un gran remaster. Y creo que ahí lo dejo. No sé si alguien tiene algo más que decir. Hoy estoy un poco emocionado y un poco me embarga la emoción. Y creo que no sé qué más decir al respecto. Bueno, yo solo querría comentar que sí que es verdad, David, que la gente tenía muchas dudas con respecto a eso que dijiste de la comparativa entre los dos juegos, ¿sabes? Entre el clásico y tal. Porque sí, a lo mejor... yo creo que a lo mejor un poco por error de... no sé, o querer ver el mal donde no lo había, las primeras imágenes que se vieron eran a lo mejor de zonas que no lucían tanto en el juego, ¿no? Sí, es correcto. Puede ser, correcto, no, sí. No lo sé, pero yo por ejemplo siempre vi la diferencia, a mí me pareció siempre un remake con mayúsculas, sí. Pero ahora escuchándote pues salgo totalmente de dudas, ¿no? Y claro, había mucha gente que pensaba que a lo mejor no le valía la pena porque la remasterización que se hizo para PlayStation 4 en su día, pues bueno, pues ya desvalía o lo que fuera. ¿Qué opinas de eso? Yo, al final, esto depende de cada uno, depende de lo que te guste de Last of Us y lo que estés dispuesto a pagar por esta nueva versión, ¿no? Si para ti fue un juego aceptable sin más o que te gustó, pero tampoco te emocionó, yo no recomendaría esta versión, evidentemente. Vale, creo que eso es puro sentido común. Ahora bien, si, como he dicho antes, The Last of Us para ti no es el juego de tu vida, como es mi caso, pues para mí este remake es obligatorio, porque los cambios son notables y palpables desde el segundo uno. Y de aquí no había ningún tipo de duda. Pero lo que dices tú, Víctor, quizás Sony no ha sido inteligente mostrando las diferencias, no ha sido lo suficientemente insistente. Y también es cierto, como ya os comenté al principio, que hablamos de un remake de un juego que tiene menos de 10 años y que ya se veía muy bien en su respectiva generación, con lo cual el cambio quizás no sea tan evidente como otros títulos, donde las generaciones son más grandes, donde el cambio de generación es más grande, ¿no? Entonces, ahí es un poco el trabajo duro de marketing, de publicidad, de decir, oye, mira, hay que demostrar a la gente, mostrar realmente que el cambio está ahí. ¿Cómo lo hacemos? Ah, eso ya es otra cosa. Yo hoy no tengo respuesta. Pero el cambio está ahí, es evidente. Y de verdad, sí. Yo envidio a aquella persona que no haya jugado nunca de Last of Us. De verdad, lo envidio con todo mi ser. Porque tiene aquí la posibilidad de meterse en un mundo que para mí es casi perfecto. Y esta versión es la idónea para empezar ahí, ¿no? Y la versión de Play 4 para mí realmente es la versión de Play 4. ¿Me explico? O sea, yo siempre vi la versión de Play 4 como The Last of Us, el port para PS4. Es decir, se lanzó en Play 3 en su momento, cuando Play 4 no había salido al mercado, y tiempo después se lanzó para Play 4. O sea, es que ni siquiera lo veo como un remaster, no, es la versión de Play 4, como si hablásemos hoy de Alpha Protocol para Play 4 y para Play 5. A eso me refiero, no sé si me explico. Está listo. ¿Vale? Perdón, es verdad, es que se me va la cabeza. El Calisto Protocol, eso es. Para mí era un rollo así, realmente, ¿no? Y aquí está el auténtico remake, por así decirlo, ¿no? De Last of Us, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que el precio es elevado, entiendo las ciertas dudas que pueda haber, y yo intento aclararse en ese sentido. Ya a partir de ahí, cada uno valore, cada uno juzgue y cada uno decida. Pero nuestra sentencia está ahí. Y es inapelable. Es de sentencia definitiva. Enteraos bien, ¿eh? Me cago en Diola. No, sentencia firme, mejor dicho. Firme, no definitiva, firme. Bueno, pues hasta aquí el análisis. Muchas gracias, David. Y nos vamos con la última sección. La última sección del programa de hoy. Nos vamos con el debate. el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Bien, y traemos tema de debate candente, información candente y el tema que parece ser el tema de nunca acabar. Vamos a hablar hoy en el debate de la situación de Microsoft con Activision Blizzard. Una situación pues que, como sabéis, lleva prolongándose durante todo el año y ahora os paso a resumir. A principios de este año conocíamos el acuerdo de adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. La cifra de la que estamos hablando para esa adquisición es la increíble cifra de 68.700 millones de dólares, una cantidad hasta ahora nunca jamás pagada por una empresa de software. Esta compra va a hacer que Microsoft obtenga todos los estudios de Activision Blizzard, pero además de eso, todas sus propiedades intelectuales, incluyendo las sagas de Blizzard como Diablo, Warcraft, Starcraft, gigantes de juego móvil como King, además de IPs clave en el mundo del videojuego como la saga Call of Duty. Y en esta última es en la que se ha producido la mayor polémica y de alguna forma la que está dando más problemas para que se finalice esta compra. Al conocer este acuerdo, el acuerdo de Microsoft con Activision Blizzard, Sony comenzó a mover ficha, porque Call of Duty es una saga de enorme importancia para Sony. Más de la mitad del público de esta saga juega en consolas PlayStation y es una saga que lleva acumulados más de 500 millones de juegos vendidos. Entonces los ingresos por royalties que obtiene anualmente Sony con la saga Call of Duty suponen una parte importantísima de los beneficios de esta compañía año tras año. Y esto ha hecho que comience una pugna en contra de Microsoft y los organismos de competencia de por medio para tratar de hacer imposible la compra, alegando que Microsoft podría estar entrando en una dinámica de monopolio. Hasta ahora os cuento más o menos qué es lo que ha pasado en el orden de eventos, ¿vale? Evento número 1. Microsoft anuncia la compra. Llega a un acuerdo con Activision Blizzard y formalizan la compra. Entonces entran a partir de ahí los organismos de competencia de diversos países y empiezan a investigarlo, empiezan a observar si eso pues incurre en algún tipo de práctica monopolística, etc. Algunos, como Brasil, dan el visto bueno, otros, como Reino Unido, se preocupan y quieren investigarlo más. No están seguros de que esto no pueda suponer un monopolio. He puesto un par de ejemplos, pero hay muchos más países implicados, evidentemente, ¿vale? Sony, siguiente punto, Sony presiona a diversos organismos de competencia a colación específicamente de la saga Call of Duty, porque es vital para ellos. Microsoft trata de buscar argumentos contra los que presenta Sony para defender definitivamente la compra. Y finalmente, pues Sony trata de responder a cada una de las alegaciones de Microsoft, entrando en una situación que hemos tenido este año un poco rocambolesca, en el que las dos compañías se iban soltando movidas y se iban contestando una a otra o alegando cosas distintas y tal. Y cosas de lo más bizarro. Luego pondré un par de ejemplos, pero luego vais a ver. Bueno, la cuestión es que Microsoft, viendo un poco que la cosa se está enquistando, tratan de ofrecer a Sony flexibilidad con la saga Call of Duty para convencer a los organismos de competencia. En plan, fijaos, si somos muy flexibles y esto no va a pasar nada, ¿no? Y en este momento, lo último que hemos sabido al respecto es que según Reuters, esta compañía, Microsoft, ha puesto sobre la mesa un intento de acuerdo con Sony que garantizaría que la saga Call of Duty esté en consolas PlayStation al menos durante 10 años después de que termine el acuerdo que actualmente está vigente con esta saga, ¿vale? Un acuerdo previo a esta compra que tenía Sony con Activision. Bien, durante todo este tiempo, ¿qué ha pasado? Pues en ese cruce de alegaciones, las compañías, fijaos cómo es cuando hay intereses de por medio, las compañías han dicho cosas de lo más extrañas, ¿no? Por ejemplo, Sony ha dicho que su suscripción es mucho peor que Game Pass y que no pueden competir con Game Pass, ¿no? Lo han admitido. Y Microsoft ha admitido, por el contrario, que los exclusivos de Sony son mucho mejores y que no tienen competencia. O sea, hemos escuchado algunas cosas totalmente anticomerciales por parte de las compañías que la verdad es que, no sé, me parece un poco ridículo, pero no tanto si tenemos en cuenta lo que hay en juego, ¿no? Bien, en este aspecto, vamos con las preguntas de debate, ¿vale? No sé si David quieres, creo que quieres comentar algo al respecto, bueno, pero... yo voy a comentar la última, que es muy gracioso, porque es como que ellas mismas se autosabotean, ¿eh? Que yo sin esto no puedo comer, ¿eh? A ver, mi comida está en juego. La última ha sido, Microsoft ha justificado por qué el próximo Elder Scrolls no va a salir en PlayStation, porque según ellos es una saga menor. Es una saga nicho, ¿vale? Que no vende mucho. Esa es la explicación de Microsoft. Tócate los cojones, bueno, saca menor. Un momento, ahí hay. No tiene importancia. Hay también una selección de palabras interesada por parte de los medios. Que yo me leí las fuentes originales de esa noticia y básicamente. Bueno, en este caso son mis palabras, vale. No es la fuente original. No, pero bueno, en los medios lo exageraron eso, pero básicamente era en el contexto de que estaban hablando de Elder Scrolls contra Call of Duty, ¿no? Entonces, digamos que la persona que hablaba lo comparaba y decía, es menor en comparación a Call of Duty. Pero date cuenta, Víctor, que están diciendo eso porque al final todo se entrelaza entre sí, porque tú date cuenta que en este tipo de procedimientos al final lo que tú tienes que demostrar es que la adquisición de esa compañía no va a suponer un perjuicio grave para el buen funcionamiento de un mercado, ¿no? Claro. Pero con eso no se tiene en cuenta solo lo que tú adquieres, sino lo que ya tienes a tu disposición, ¿no? Entonces al final aquí entra en juego todo, absolutamente todo, todo. Incluso todo aquello que no tiene nada que ver con Activision y Blizzard. Entonces, estás hablando una cantidad de mierda alucinante. Yo para empezar un poco el debate, os quería preguntar la pregunta que todo el mundo se está haciendo y que todo el mundo está comentando en internet. ¿Creéis que esta compra incurre en monopolio por parte de Microsoft? ¿Creéis que hay monopolio aquí? Jorge. Yo quiero presentar lo que creo de una forma un poco más objetiva y también lo que pienso a nivel personal, ¿no? Yo creo que no incurre en monopolio porque el mercado es tan amplio y hay tantísimas marcas y tantísimas compañías que lanzan juegos de guerra, juegos de todo tipo, que no es un monopolio. Además, la adquisición de Microsoft de estas IPs no impide a Sony hacer su negocio, ¿no? Y son compañías que son masivas ambas, ¿no? Con bases de usuarios gigantes. Entonces, no lo veo como un monopolio. Ahora bien, que se amasen tantas IPs en pocas manos, a mí no me parece que sea buena noticia, por lo general, ¿no? O sea, aplaudí mucho el movimiento de Microsoft porque pareció muy inteligente y tal, pero no me gustaría que al final fuera solo Microsoft o solo Sony, porque eso creo que va en detrimento de nosotros, ¿no? Como jugadores, sobre todo si ya empezamos con exclusividades y demás. Entonces, pues sí, no es monopolio, pero no sé si es muy positivo. Gaspar. A ver, yo tengo aquí unas cifras porque estuve buscando la información antes. Mira, en 2021. Te escuchamos muy bajo, Gaspar, a ver si te puedes acercar al micrófono. Iba a deciros, estoy buscando un poquito de información de cifras y tal. Y en 2021, lo que es a nivel mundial, la industria del juego movió 160 mil millones de euros, ¿vale? Que es una barbaridad. Y Activision Blizzard movió 9.000. En esas cifras, dijo Jorge, no hay posibilidad de que esto le dé a Microsoft una posición de dominio absoluto. Otra cosa son los lloros de Sony en ese aspecto, ¿no? Pero yo no creo que realmente esto le dé a Microsoft un dominio absoluto sobre el mercado. Es más, Sony ha demostrado muchas veces, por ejemplo, que tiene una gran variedad de IPs. Es más, hay una tercera compañía que lleva años en juegos de Call of Duty y no le afecta en absoluto en el ámbito de las consolas. O sea, yo creo que no es monopolio. David. Hombre, yo sinceramente y con todo el dolor de mi corazón, yo no tengo herramientas ni conocimientos para responder a esa pregunta. Esa pregunta es demasiado compleja. Demasiado compleja, es decir, nos hace falta conocimiento para empezar de cuestiones económicas. Nos hace falta conocimiento de la materia de competencia. Y ojo, materia de competencia según la regulación de cada país. Es decir, es una ciencia tan compleja y que afecta tantas ramas que yo no puedo decir aquí, oh, para mí sí o para mí no. De verdad, no puedo responder a esa pregunta. No puedo responderla porque, aunque lo que dice Gaspar es un dato interesante, es que realmente es muy difícil prever si ese volumen de ventas, con el hecho de que, por ejemplo, Microsoft añade los juegos de Activision Blizzard al Game Pass, hasta qué punto puede tener impacto eso, ¿no? Porque en cuanto al Game Pass, con todo lo de Blizzard, puede ser una hecatombe a nivel Dios. Entonces, a mí me faltan conocimientos y experiencia y datos y de todo para responder a esa pregunta, con lo cual aquí prefiero mantenerme al margen porque no quiero decir cuñadeces. Y Oscar, ¿tú qué piensas? Pues yo justo iba a decir lo mismo que ha dicho David. Si a los organismos reguladores les está costando tanto decidir, yo no tengo ningún tipo de opinión válida para referirme a este tema. Y además es que, como bien has dicho tú al principio, Víctor, algunos países le han dado el sí a Microsoft sin mayores problemas y otros pues están estudiando los casos de manera más detenida. Veremos en qué acaba todo esto. A ver, partimos de que la base de que la compra es una de las más tochas, No, perdón, la es la más tocha más. que se ha hecho en el mundo del videojuego. No, Y no, si no. hablamos En el mundo de software. en el mundo del software, bueno, pues claro, esto necesita una investigación detenida y yo no Sí. tengo ningún tipo de conocimientos para hablar A mí, del tema. pero a mí, Óscar, lo que me escama un poco de esto es que el foco de los organismos reguladores está específicamente en la saga Call of Duty. Para mí hay muchas más implicaciones que esto. De hecho, no es la implicación más gorda de la saga Call of Duty. Por ejemplo, el tema de King, son un actor importantísimo en el mercado del móvil. El tema de otras sagas, ¿no? También el mundo del PC y tal. Pero solo se habla de Call of Duty. Y Call of Duty ni siquiera es el videojuego que más dinero produce de todo lo que tiene Activision Blizzard, ¿eh? Pero es el que más daño le hace a Sony. Claro, sé que más daño hace Sony Y en este y caso, Sony es la Sony es la competencia directa de Microsoft. Pues por eso Call of Duty está encabezando toda la polémica. Claro, pero a lo que voy con esto, Oscar, es a que lo que creo que sucede es que aquí hay una parte que sale muy perjudicada, que es Sony, ¿no? Porque cuando estamos hablando de juegos de la saga Call of Duty, eso, todos los años, es dinero gratis para Sony. No han tenido que hacer nada para recibir esa pasta. Es un 30% de cada unidad vendida de los 500 millones que llevan vendidos por ahí, bueno, la parte correspondiente de Sony y tal, que entra todos los años gratis, sin que tengan que hacer nada. Y es mucha pasta limpia. Entonces, claro, Sony dice, joder, como me quiten esto, me cago en la leche. Para el año, pues... Claro, para Sony esto es como el aguinaldo de Navidad de la abuela. Si te Eso lo es. quitan cuando eres un chaval, te dejó de todas las vacaciones. Justamente, O sea, Oscar. Sony digamos que le joderá el año. Entonces, claro, aquí del daño que podemos estar hablando es el daño a una compañía concreta, que no digo que tenga una dependencia de esta saga, pero a lo mejor casi, ¿eh? Es decir, que realmente sea muy importante para ellos esa cantidad de dinero que reciben todos los años, ¿no? Y claro, ahí no sé cómo entran o dejan de entrar los organismos reguladores al respecto. No sé si esto, yo tampoco lo sé, si es competencia, si es monopolio o no. Claro, yo siempre entendí el monopolio, tampoco soy un experto en este tema, pero lo entendí como la imposibilidad de entrar a competir a un mercado porque digamos que el otro competidor tiene demasiada cuota sobre ese mercado, ¿no? Es decir, una compañía que está ejerciendo un poder, un predominio, e impide a otros competir en igualdad de condiciones, ¿no? Eso es lo que, bueno, por definición, lo que yo suponía que es. Y claro, yo pensaba también un poco como vosotros, ¿no? El rollo de... Joder, pero hay muchas posibilidades dentro del sector videojuego AAA sobremesa, ¿no? Más que juegos de guerra incluso, o incluso otras IPs de juegos de guerra y tal. ¿Por qué justamente esto? No tengo la respuesta, ¿eh? Pero a mí, por ejemplo, mi sentido común me decía, no parece haber monopolio aquí. Pero claro, según lo que comenta David, yo digo, hostia, pues yo tampoco soy experto, ¿no? Pues puede ser que esté equivocado. En mi experiencia, yo al final he estudiado una carrera, pero he estudiado de manera muy, muy superficial. Al final lo que se tiene en cuenta sobre todo son, digamos, los actores de cierto sector, ¿no? Es decir, cuando tú eres de parte de monopolistas, lo que tienes en cuenta son, digamos, los principales actores de ese mundo, ¿no? Y creo que el foco se centra principalmente en plataformas, en consolas, en videojuegos, ¿no? En plataformas, en plataforma Xbox, como todo el ecosistema Xbox y Sony, ¿no? Que son, digamos, los dos actores principales. Bueno, también Nintendo. Pasa que Nintendo, bueno, a Nintendo hay un comentario muy gracioso al respecto, pero digamos que pensemos que la pelota está tanto en Sony como en Microsoft, porque realmente son las compañías que durante estos últimos 20 años han competido de tú a tú, ¿no? Entonces, lo que se trata es de valorar si la adquisición de Activision Blizzard poder influir negativamente en esa competencia directa entre los actores que componen el mundo de la industria del videojuego, ¿no? Actores principales, como ya he dicho antes, ¿no? ¿Hasta qué punto, qué impacto puede tener eso? Daros cuenta que el objetivo al final es conseguir que la competencia sea una competencia lo más equitativa posible, porque la competencia es buena para el consumidor, ¿no? Entonces quieren evitar que se produzcan sinergias negativas que afecten al nivel de seguridad del mercado, ¿no? Eso es lo que se pretende evitar con estos controles de prácticas monopolistas, ¿no? Entonces realmente aquí el foco está principalmente en Microsoft y Sony, porque son los actores dentro de esta industria quizás los más importantes, ¿no? O los más importantes, o por lo menos los que tienen más visión, más perspectiva, no me sale la palabra, ¿no? No meto en saco PC porque PC realmente no es una plataforma dirigida por nadie en particular, no tiene sentido meterla, ¿no? Ahí no va eso. No, a lo mejor, no sé si Valve puede opinar aquí o si han llamado de cara a Valve, ¿no? Lo desconozco completamente. Pero creo que Valve, como compañía de PC, entre comillas, ahí tampoco le afecta mucho porque PC está a salvo de todo eso, meterlo ahí. Claro. Pero aquí hablamos principalmente, y vuelvo a insistir en esta idea, de los actores que participan en esta industria, los principales motores de esta industria, y indudablemente dentro de lo que es consolas y videojuegos. Está claro que Sony y Microsoft pues tienen un papel muy relevante, ¿no? Creo que por ahí va un poco el sentido de todo esto. Gaspar. Yo voy a comentar, en la generación de Play 4, Sony le metió un 3-1 en consolas y en cuota de mercado prácticamente a Microsoft, ¿vale? Y esta generación se sabe desde hace más o menos un año, ¿no? Que Microsoft tiene un acuerdo de compra con Activision. Y la consola de Sony en este caso sigue vendiendo más del doble a Microsoft. O sea, realmente, de momento, a pesar de que se sabe que hay un acuerdo de compra y está, bueno, o sea, falta que den el visto bueno unos cuantos países, ¿no? Está ahí la amenaza y la consola sigue vendiendo bien. O sea, yo es que sigo sin ver, o sea, que Call of Duty vaya a hacer que Microsoft de repente venda 100 millones de consolas. Vamos a ver, lo que estás diciendo no tiene ningún sentido. Porque tú, 40, claro. Pero tú estás hablando de lo que está pasando ahora. Es que eso no tiene ningún sentido. El usuario aún no se ha visto afectado por Pero es que eso no tiene ningún sentido. Es decir, esto se trata... Hay gente, más lista que todos nosotros que estamos aquí, gente muy preparada, que tiene que evaluar seguramente con algoritmos de la hostia si la compra de esta compañía va a tener influencia en el mercado a largo plazo. A largo Pero plazo. Sí, esto claro. No tiene que hablar de las cifras que hay a día de hoy. Sería de hoy... Realmente, Blizzard sigue funcionando y Activision ya funciona como siempre ha funcionado. Lo que usted dice no tiene ningún sentido. Pero si incluso dijo Vito antes, lo más importante de esta compra, lo más valioso, no es Activision o Blizzard. Es que tú sabes la cantidad de pasta que mueve Inmóviles esa empresa. Eso sí, bueno, que sería pero, lo que pedirías tú. Hostia, aquí mira, porque igual Inmóviles puede provocar. Y eso no está bien. Pero ¿quién te dice que no estoy mirando eso? Los medios se fijan en Call of Duty porque Call of Duty es la saga más archiconocida del planeta Tierra. Y lo sabemos todos. No digo a nivel de ventas, digo a nivel de foco mediático. Y por eso los medios hablan de Call of Duty, porque joder, hablan de Call of Duty, venden los medios, coño. Hombre, pero tiene en cuenta todo. Está Microsoft y Sony. Bueno, Sony le ha exigido a Microsoft, oye, sigue dejándome tener Call of Duty, que eso no tiene ningún sentido. Si no compro la empresa, las IP son mías. Pero tú ten en cuenta una cosa, fíjate en lo que te dije yo antes, el foco está en los dos actores principales de esta escena, que es la industria del videojuego y principalmente el mundo de consolas, ¿vale? Call of Duty, en ese sentido, sí que tiene mucha influencia, tiene influencia importantísima. Es más, vosotros no recordáis, bueno, no recordáis, es que esto tampoco es reciente, que en el caso de Call of Duty, Sony siempre ha... ofrecido un plus más, pues mi contenido es exclusivo tiempo. Son los contratos previos con exactamente, exactamente. O sea, incluso Gaspar, tú date cuenta, no sé a día de hoy, porque a día de hoy la cosa está como está, pero tú date cuenta, los bundle pack en el pasado se vendían de PS4 más el Call of Duty de turno, ese se vendía como putas rosquillas, como putísimas rosquillas. Entonces, sí. Al final, son una serie de circunstancias que se deben tener en cuenta, pero es que son miles y miles y miles de variables económicas. No podemos resumirlo todo, es que a día de hoy mi PlayStation vende más que la Xbox, pero es que lo que pasa a día de hoy, en este momento, no es un dato 100% fiable, porque a día de hoy el mercado está normal. No hay nada que lo afecte. Oscar. Cuando Sony le quitó esos acuerdos con Activision a Microsoft, recordar que eso antes lo tenía todo la 360. Y de repente dos acuerdos Activision pasaron a efectuarse en Play 4. Cuando Sony consiguió quitarle todo eso a Microsoft, debió ser para ellos como la fiesta del siglo. Porque fueron acuerdos muy importantes. Y de repente la saga Call of Duty pasó de vender más en Microsoft a vender más en las consolas de Sony. Joder, para ellos fue la polla. Seguramente. En todo y caso, es que eso también lo perderán, claro. O sea, claro, perderían esa la cuestión de las exclusividades, porque claro, habría que considerar esto. Evidentemente, si Microsoft compra esto, incluso si no impide sacar los videojuegos de Call of Duty para PlayStation, ellos dirán, bueno, pero el contenido exclusivo me lo quedo yo también, claro. O me lo quedo yo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, como sea como fuere, hay una cuestión más que entra aquí en juego, que es la oferta que puede dar Microsoft con respecto a esa Call of Duty. Hay mucha gente que nos está escuchando que seguramente pues pueda pensar pero bueno, si es solo una saga de muchas que tiene Activision y tal. Pero bueno, hemos hablado un poco en este programa hasta ahora de la importancia que tiene estratégica no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo para estas compañías, ¿no? En este caso concreto, pensad que Microsoft está comprando empresas de videojuegos y entre ellas esta para poder ofrecer con garantía 100% todos estos juegos en Game Pass. Es parte de la estrategia, construir el Game Pass, ¿no? Claro, pensad qué sucederá cuando el día de mañana un Call of Duty anual, como cualquier otro que salga, cueste en PlayStation 5 80€ precio oficial y en Game Pass lo tengas día 1 de lanzamiento, ¿no? ¿Qué hará la gente? Sí. Porque hay que considerar que la masa social de jugadores que juega Call of Duty no son jugadores habituales que se compran una consola y disfrutan de todo el catálogo. Se compran el juego anual, que es el Call of Duty, algún juego deportivo y poco más, ¿no? Lo quieren solo para eso. ¿Qué sucederá cuando esa gente que realmente vea que le sale más barato en otro lado, no es fan de ninguna consola en concreto, descubra esa oferta? Eso es parte de lo que teme Sony. Incluso aunque la saga Call of Duty se mantenga de forma multiplataforma. Sí, aunque lo mantenga toda la vida. Mientras Microsoft saque Call of Duty en Game Pass, Sony va a decir que no, que ese acuerdo no le vale, aunque para ellos en sus plataformas sigan sacando la saga. Sí, es que una de las cosas que se comentaron en todo este asunto de rifirrafe y demás fue que Sony le devolvió una contrapropuesta a Microsoft diciéndole que el juego no podía salir en Game Pass. Entonces, claro, es evidente lo que están buscando también, ¿no? Les puede afectar a medio y largo plazo, ¿no? Evidentemente. Es que vamos a ver, aquí yo creo que el caballo de batalla es Call of Duty Game Pass. Ese es el combo máximo brutal. Sí. Y Sony lo sabe. Sony sabe perfectamente esto. Lo que pasa es que ahí no hay tanta base. Pero para... imaginaros lo que supone para una persona decir, oye, mira, yo tengo mi Xbox tal o mi PC tal y sé que cada año, pagando mi suscripción, tengo un Call of Duty asegurado. Ya, es que eso... Ya, eso... ojito, ¿eh? Eso es una golosina muy apetecible, ¿eh? Muy apetecible. Dicho todo lo que hemos comentado aquí, hemos visto un poco en qué se basa esta disputa y tal, y más o menos entendido ambas partes qué es lo que quieren y demás, os pregunto, ¿creéis que esta compra se va a llevar a cabo? ¿Creéis que finalmente se logrará hacer? Jorge. Yo creo que se va a llevar a cabo, finalmente. Y además creo que la parte de la razón de que tarde tanto en decidirse los diferentes organismos o que unos organismos se decidan por uno y otros por otro son las tremendísimas presiones que deben estar recibiendo esos organismos por parte de ambos actores para... salir ganando. Porque estos son, al final funcionan como lobbies, estas compañías, ¿no? Pero creo que al final va a acabar saliendo porque me parece que... lo que hablábamos un poco antes, que habiendo otra competencia a la que también le afecta y que no se ha pronunciado, no creo que a Sony le vaya a dar la razón, única y exclusivamente. Si fueran varias compañías, igual sí. Eso es lo que creo, ¿eh? ¿Qué pensáis los demás? Bueno, yo creo, yo estoy como Jorge, yo creo que se va a llevar a cabo. Con condiciones, seguramente, condiciones que tendrán que negociar. Yo creo que se llevará a cabo. Yo en su día, con esta noticia saltó, yo ya lo comenté, ojito porque esto no va a ser tan sencillo como parece. Y Call of Duty va a ser un caballo de batalla importante y aquí estamos. La compra aún no se ha podido formalizar y eso a Sony debe, o sea, Microsoft debe estar poniéndole un poquillo nerviosa. Pero yo creo que se llevará a cabo. Creo que se llevará a cabo porque al final se podrá negociar, las partes podrán llegar a un acuerdo, se podrá, digamos, mitigar a lo mejor ese posible efecto negativo en el mercado. Y creo que a Microsoft le compensa aceptar esta compra con condiciones a no formalizarla del 100%, ¿no? Entonces, yo creo que al final lo más beneficioso para todas las partes implicadas, teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos, es que esa compra se formalice con condiciones negociadas o pactadas. Gaspar, ¿se llevará a cabo la compra? Estoy con Jorge, que es Osamara, por cierto, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí se va a llevar a cabo. Insistirá por los juegos de Sony, al final le darán esos 10 años de que siga siendo Call of Duty o alguna otra golosina y ya está. Óscar. Bueno, a ver, yo a mí siempre me gusta arriesgar en estas cosas. A lo mejor lo que digo es una chorrada, pero yo creo que después de muchos rifirrafe se va a llevar a llegar a un acuerdo, se va a efectuar la compra, pero con unas condiciones durísimas que cambiarán el paradigma del tema videojueguil actual. Es decir, algunas de las condiciones para que esto se den es que, por ejemplo, veamos Game Pass en PlayStation y PlayStation Plus en Xbox. Hostia, eso es jugar fuerte. Cosas así loquísimas que dejarán contentos a todas las partes y que a lo mejor hoy día lo vemos como algo irreal, completamente inalcanzable. Yo creo que se hará el acuerdo este porque al final encontrarán fórmulas para conseguir lo que a todo el mundo le deje satisfecho. Y vamos, que lo de... Además, hace poco hubo unos lloros por parte de Sony de que Microsoft no me deja tener PlayStation Plus en sus plataformas. Yo creo que esta circunstancia igual se da y con ello pues la compra se viene arriba. Bueno, todo viene por lo mismo, ¿eh? Todo es la misma discusión en realidad, forma parte de lo mismo. Pero bueno, yo para acabar, creo que sí que se llevará a cabo la compra. Coincido con mis compañeros en el sentido de que va a haber una negociación dura donde las dos partes tengan que renunciar a cosas seguramente, pero hay tanta pasta en juego y tantísimos intereses para una parte y para otra que yo creo que esto es inevitable que acabe sucediendo en algún momento. También que habría que arrojar un poco de luz, ¿no? Toda la gente un poco conspiranoica, ¿no? También gente que está comentando cosas un poco absurdas como el hecho de, bueno, pues si no se hace la compra, seguro que Activision en venganza sacará el juego Call of Duty de las consolas de Sony. No, eso no lo van a hacer. Eso nadie lo va a hacer, porque nadie quiere perder dinero, ¿vale? Tengámoslo en cuenta. No, lo que va a suceder es seguramente eso, lo que estamos diciendo. Llegarán a un acuerdo, renunciarán a algo las dos partes y esto se acabará llevando a cabo porque a nadie le interesa que no se cumpla un acuerdo de 68 mil millones de dólares, ¿no? Es un poco esa cuestión. En fin, hasta aquí el debate, tema controvertido, y estoy seguro de que no será la última vez que hablemos de esto aquí en Complejo Anda, pero ahora sí nos tenemos que ir a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Yo que ha sido un programa muy divertido, con contenido muy interesante, un debate. Debo decir que es un debate que me ha gustado mucho, de los que más me ha gustado en los últimos tiempos. Y además es un programa a una hora extraña, joder, son las 10:30, es increíble, ¿vale? Qué pronto hemos ido hoy, hemos sido súper eficaces, media hora de programa nada más. Así que nada, cojo. Con uno. Debería ser medio ahorita y ya está, no. me ha gustado mucho el programa y me lo he pasado muy bien, que es de lo que se trata. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? He aprendido que, como dijo David, a mí The Last of Us me parece un juego decente, bueno. Los alardes no voy a tocar el remake ni con un palo. Y que Sony es un millonario. Eso es lo que he aprendido. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, he aprendido que hemos acabado a la hora de empezar, que The Last of Us es reino champiñón y que veremos todavía muchos más titulares sobre la compra de Activision Blizzard. Y... Señor Jorge. Pues yo he aprendido que ha sido genial volver a estar todos a la vez en el programa, que hacía veces que no coincidíamos así todos. Y me ha gustado también bastante el debate, muy interesantes las opiniones. Y bueno, que volveremos en un par de semanas con algo interesante que ya comentaremos. Bueno, vamos a visitar el foro, que antes no lo visitamos, por cierto. El foro, Óscar, a ver que si alguien ha aprendido algo. No sé si habrá gente, claro, les hemos pillado un poco en bragas porque hemos emitido hoy antes, ¿no? De nuestra hora habitual. Sí que hay uno, de Brutal Vomit, dice: hoy he aprendido que por no leer bien el post me he perdido la mitad del programa, así que tocará escuchar lo faltante en iVoox. También he aprendido que el análisis de David me ha dado ganas de jugar el de Last of Us por primera vez y que me llama mucho el saborear lo deprimente que puede llegar a ser para bien y para mal. Y qué buen fin de para todos. Señor Jorge, por Discord, ¿qué ha aprendido de la gente por Discord? Por Discord tenemos a su blimpísima que dice: yo he aprendido que tengo que estar más atento al Twitter para ver a qué hora y día emitís. Gracias una vez más. Os lo recomendamos, que estéis atentos a nuestras redes, Twitter especialmente, porque ahí vamos diciendo qué días emitimos, sobre todo si escucháis en directo, porque ya sabéis que últimamente pues a veces surgen situaciones como esta y cambiamos el horario. Luego tenemos a David Marqueño, que nos dice: hoy he aprendido que los dobladores de Mario y Luigi son hermanos, que la tendencia de Smart Delivery podría cambiar y que The Last of Us Remake es la mejor versión para jugarlo hoy en día. Gracias por un nuevo programa. También tenemos al Retroanálisis, que dice: yo he aprendido que el programa me pilló en fuera de juego total, pero que pude escuchar casi todo. Que el debate ha estado interesante y que Gaspi hace unos retros de sus análisis. De sangre y así, me imagino. Gran programa, se os ve con mucha energía este año. Pues muchas gracias, Migi. Y bueno, es que me parece rarísimo, Víctor, que desconectemos a la hora en la que solemos empezar. Sí, tío. Es tremendo. Bueno, muchas gracias a todos por asistir una vez más. Y ojito, Bueno, pues ya para acabar, he aprendido que se me ha hecho muy extraño empezar a una hora que no es la nuestra, pero curiosamente me ha parecido agradable también, porque no esté tan cansado de final del programa, ¿no? Y lo cual es un experimento interesante. A lo mejor algún día deberíamos plantearnos modificar ligeramente el horario. Es un debate que se podría producir en algún momento en el complejo de Anda. Sí, sí. Pero bueno, ha estado muy bien, la verdad, programa muy divertido, me lo he pasado muy bien, tenía ya muchas ganas de que nos reuniéramos todos una vez más, ha podido ser así, y nos veremos dentro de 2 semanas con un programazo de la hostia. No os podéis perder el programa que tendremos dentro de 2 semanas, que va a ser el cierre del año 2022, así que nos vemos dentro de 2 semanas en el Complejo Anda con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. Que tengáis muy buena semana. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, te invitaré a unas cañas. なのね、夢を追って 傷ついて嘘が下手なくせに笑え